Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 110. 110, es que vamos a tener que empezar a no decir el numerito, como en los productos de Apple, ¿eh? El número 110 del podcast Esta peli ya la he visto, un podcast de periodicidad temporal, ¿eh? N. En algún momento, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, de todos los géneros, de todas las nacionalidades, y en el que hablamos a Diana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? No, es que no, llevo ensayándolo media hora y no soy capaz. Hola, quid pro quo, Ramón. Madre mía, Adriana Stirling. Y yo soy Ramón Rey desde Salamanca, sí, No, efectivamente. Adriana Lecter en todo caso. Sí, no, tú eres más Stirling. A ver, tú te cagas por la pata de abajo como ella en las situaciones en las que está, totalmente. ¿O no? ¿O No, no? perdona, yo soy una chica súper valiente. Sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? No nos descentremos ya tan pronto. Pues tenemos primero la sección de primera plana, que es donde comentamos así noticias de actualidad y vamos a hablar un poco sobre cosas de la vida de los El negocio. universos cinematográficos. Luego tenemos la sección de la última película, donde comentaremos las últimas películas que hemos visto los últimos días que hemos pasado sin hacer podcast. Pues eso, una selección de películas, incluyendo Batman vs Superman, pero no sé si habrá pelea. Yo creo que no. No, no va Y a haber. luego tenemos la ventana indiscreta, la película o la sección en la que diseccionamos una peli a fondo con spoilers y esas cosas, que va a ser El silencio de los corderos, de Silence of the Lambs. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Yo creo que podemos pasar, sí, eso a la sección de primera plana. No, es que no haces ni tu trabajo, que es hacer el paso de una sección a otra, que es del sumario a la cosa. Venga. Pues Adriana, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué polvareda ha levantado JJ últimamente en sus producciones misteriosas y sorprendentes? JJ es que tiene una opinión para todo. Lo digo en el mejor de los sentidos, que parece que lo he dicho como con retintín, pero a mí me encanta escucharle de cualquier cosa, de los tickets, de las películas, de cualquier cosa que no le incumba. Y resulta que, bueno, hace un par de semanas estrenó Ten Cloverfield Un par de semanas. Lane. Sí, ¿no? No, ya bastante más tiempo. ¿Sí? Jo Bueno, vale, en Estados Unidos. ¿Y qué estaba contando yo? Bueno, eso, que se estrenó esta nueva película que está producida por JJ, que salió un poco bastante de la nada, que la Porque se había. llamaba Valencia. Sí, era como el nombre en clave era Valencia, lo tenían en Bad Robot. Y al principio era un guión que les llegó, pues en plan, no tenían, no, en principio no era ningún tipo de proyecto relacionado con Cloverfield, la película de JJ, ni nada de esto. Pero cuando leyeron el guión y vieron un poco de qué iba y tal, vieron que podían encajarlo en ese mismo universo, aunque fuese un tipo de película completamente distinto. Y de hecho, ni siquiera los propios protagonistas de la película sabían que le iban a dar esa orientación a la historia, ni que lo iban a publicitar de esa forma, ni nada. Y entonces, bueno, pues cuando salió, de repente había esta cosa que nadie sabía lo que era, que parecía que era como una secuela de Cloverfield, pero realmente no era una secuela, era una película completamente distinta, pero que ocurría aparentemente en el mismo universo, en fin, una locura. El caso es que bueno, que en España no ha ido demasiado bien. En Estados Unidos sí que ha cuajado más, teniendo en cuenta el tipo de película, el tipo de presupuesto que tiene, pues bueno, se miden por otros parámetros. Pero ha interesado mucho la película, ha tenido muchísimas, muy buenas críticas. Y claro, en Vulture, la página esta que hablan un poco de cultura pop en general, Kevin Lincoln escribía un artículo bastante interesante reflexionando un poco de cómo esta película podía a lo mejor cambiar la idea de la franquicia cinematográfica, porque claro, ahora vivimos en un momento en el que tenemos sobre todo dominado por Marvel y DC, pero también están los Transformers y las cosas de la vida esta que tienen tantas secuelas, que se lleva mucho el término este universo y hacer muchas secuelas y mucha serialidad en todo, mucha serialidad, los Fast and the Furious y todas estas cosas. Y sin embargo, Cloverfield plantea una cosa completamente distinta, que es una película que está arropada bajo el nombre de una un poco más, más conocida, más grande, que ya tiene como, bueno, tienes esa especie de prescriptor ahí, pero que es su propia cosa pequeñita, su propio tipo de película, con otros objetivos y con otras ambiciones y tal. Y planteaba en el artículo eso, que a lo mejor es un movimiento interesante para los grandes estudios, el aprovechar la especie de paraguas que te puede crear un universo o una marca de una historia un poquito, o sea, más conocida, más mainstream, para hacer este tipo de historias más pequeñas, que sean más arriesgadas y que tengan menos ambiciones en cuanto a taquilla se refiere, pero que puedas explorar otro tipo, o sea, sí, que puedas hacer cosas un poquito más originales y que la originalidad no se quede a expensas de, o sea, que no se pierda la originalidad solo porque estás haciendo una película dentro de una franquicia o de una marca. Y eso, no sé, la verdad es que está bastante interesante el planteamiento. No sé yo si es una línea que veremos seguir a las grandes productoras, porque bueno, yo creo que esto es algo que se les ha salido bien, han sabido ver ahí cómo crear una línea de marketing para esta película y lo han aprovechado. No sé si lo veo como una decisión de adelantarse a una tendencia, pero ¿tú cómo lo ves? Es que estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Es, a ver, tuve conversaciones sobre este tema. Yo creo que esto es algo que le ha salido bien a JJ por el tipo de película que es, porque, bueno, esencialmente lo que tiene en común Cloverfield y Ten Cloverfield Lane es que son películas con un concepto muy potente y un ejercicio de estilo detrás y un bajo el paraguas de la ciencia ficción o lo fantástico, por así decirlo, así en grandes líneas lo digo. Entonces, utilizar una etiqueta para vender ese producto y que cierto tipo de espectador se va a ver atraído por él y por la marca JJ también detrás y el tipo de película que es muy típico de lo que él ha estado haciendo en muchos de sus proyectos, sobre todo televisivos en este aspecto, más que en el cine, aunque está Super 8, que está relacionado de alguna manera. Yo creo que esto le ha servido a Cloverfield y a Bad Robot y a Paramount en este caso concreto. Y ha venido después de un proceso muy concreto de buscar un sitio y de reescribir un guión que compran con unas ambiciones muy pequeñitas y saber utilizarlo para construir una cosa a partir de eso. Pero estamos en la era de la serialización. Esto es así. O sea, esto de los universos cinematográficos acaba de empezar. Esto es una triste realidad para muchos, pero es la verdad. Veía hace poco un vídeo en el que hablaba precisamente cómo esto de la serialización de los contenidos no es algo nuevo y que realmente esto es simplemente una continuación de lo que en su día fueron las novelas por entregas de principios de siglo. Y esto es un poco lo mismo. Y el hecho de que las series de televisión tengan tanta popularidad ahora y estemos en una época tan potente en contenidos episódicos, también viene toda la misma tendencia y en el cine acaba de empezar. Por eso me hace mucha gracia cuando salió Ten Cloverfield Lane, hubo un montón de artículos hablando de que esto podía cambiar el mundo de las franquicias para siempre. Y yo decía, no. O sea, esto le ha salido bien a JJ por muchas razones muy concretas de esta película específicamente, pero no lo veo que se pueda extender a ningún otro tipo de estudio ni de película, sobre todo por el tipo de películas que hacen. Véase lo de Warner, que ha anunciado bombo y platillo como algo super guay de la muerte, que se va a enfocar solo en franquicias y nada en contenido original y que sea de un solo disparo. No, aquí va a ser todo a saco, hacer trilogías y universos y sin fin. Entonces, yo sinceramente no lo veo. ¿Que esto puede ser la base para hacer una especie de antología de películas rollo Los Límites de la Realidad o Twilight Zone en el cine? Pues ole los cojones de JJ si lo consigue hacer y le funciona siempre con este tipo de premisas de bajo presupuesto, high concept, ciencia ficción y de historias bien realizadas y atractivas. Yo lo a muerte con este tipo de cosas que haga JJ, pero es que no lo veo como para nada viable en el mundo en el que estamos ahora mismo a nivel de negocio de los estudios. Empezamos con la sección de la última película y vamos directamente a hablar de lo que hemos visto últimamente. Y yo tenía pendiente, fíjate, desde que murió Robin Williams, estuve mirando pelis que no había visto suyas para hacerle un homenaje. Todavía no se lo había hecho. Estoy seguro y... de que esté donde está, vamos, se va a alegrar muchísimo. Se va a alegrar muchísimo, lo sé. Y entonces, pues nada, encontré esta película que voy a hablar ahora, que es The Final Cut. La película del Movie Maker. La película del Movie Maker, que es un thriller de 2004 que en España se llamó La Memoria de los Muertos. Y no sé por qué lo he dicho con ese acento. ¿Cómo se llamaba la otra película de Robin Williams que también tenía un nombre? O Retratos de una Obsesión, que es también va un poco, es un poco parecido. De hecho, es parecido en algunas cosas. Bueno, pero creo que en inglés era lo mismo el título. Bueno, da igual. El caso. Que para hacerle el homenaje con The Final Cut, por simplemente por ser una película suya que no había visto, podía haberle hecho el mismo homenaje con cualquier otra que sí que, yo que sé, Hook por mil veces. Tenías que haberla visto, Hook, claramente. Hace poco vi, Kit Kat, hace poco vi un vídeo, creo que lo puse en Twitter, los típicos montajes estos de cine y tal, que eran 30 planos de Spielberg, con la música de Hook, y es que lloraba ya solo con la música de Hook, que me parece preciosa cuando están ahí descubriendo que es Peter Pan. Bueno, el caso de Final Cut, La Memoria de los Muertos, es una película protagonizada por Robin Williams, como ya he dicho, también están Mira Sorvino y James Caviezel, que es los tres un poco, los otros dos así secundarios un poco más importantes, y... Es una película de ciencia ficción en la que la gente cuando nace cuando está embarazada tiene la opción de al nacer o durante el embarazo, no lo dejan muy claro, introducir una especie de chip que llaman Zoe en el cerebro de los bebés, y entonces ese chip, un poco como en el capítulo aquel de Black Mirror, tiene la capacidad de grabar todo lo que tus ojos están viendo. Imagínate las reuniones con los amigos para que te enseñen las vacaciones, qué horror. No, pero no es como un Black Mirror en ese sentido, porque no tienes tu acceso a lo que está grabando ese chip hasta que te mueres. Básicamente el chip lo que hace es grabar absolutamente toda tu vida, y luego lo que se lleva en esta especie de futuro es que cuando te mueres en tu funeral, hay personas que son los cutters, que solo se dedican a mirar toda tu vida y hacer un vídeo como de recordatorio tal de lo que ha sido tu vida y lo que eres tú. Entonces, Robin Williams es un cutter de estos y tiene una particularidad, y es que él coge casos de gente que es conocida de forma así, como si tuvieses que hacer alguna rememorización de estas de alguno de los corruptos del PP. Pues esto, es un tío que se dedica a coger clientes que son gente chunga, gente mala, que además son reconocidos, odiados por la sociedad, pero a él no le importa coger sus chips y seleccionar secuencias para que parezcan los Dalai Lamas de la vida. Entonces él hace esto porque tú lo ves al principio, hay una especie de primera secuencia de su infancia en la que en unas vacaciones tiene un accidente con un niño que conoce en un sitio que va de veraneo, y el niño este muere. Entonces tiene ahí como ese trauma de la infancia y se cree que no merece una vida, y entonces se cree que merece redimir a esta gente mala que maltrata a niñas pequeñas y cosas. Entonces, la historia... Esta peli... A ver, no me ha gustado, ¿vale? Pero The Final Cut tiene un problema. Tiene un problema. El principal es que la ejecución de todas sus ideas es súper frustrantemente superficial. Porque tiene... O sea... El con... son como 4 o 5 películas en una. Por una parte, la peli te está hablando de, te está haciendo una reflexión sobre las implicaciones morales de la tecnología, te está haciendo también una especie de alegoría con la religión y la, no con la fe, con la religión. Porque, claro, te cuentan que hay gente que el hecho de saber que tienen un chip, que está grabando todo y que alguien al final de su vida va a ver lo que ha hecho durante su vida, pues hace que se comporten de otra forma. Luego tienes la historia, una historia paralela del caso, vamos, el trabajo que tiene en ese momento de la película Robin Williams, que es con un señor que resulta que abusaba de su hija. Entonces, bueno, pues está la historia de esta familia. Luego esto, el pasado tormentoso del protagonista, luego una especie de historia rara que tiene con Mira Sorvino como de interés romántico, pero no, que luego tiene un giro ahí como raro que se veía venir. Luego está Jim Caviezel, que hace de la resistencia, que se niega que existen estos chips y tal. Entonces, pero Adri, ¿a dónde va esto? ¿Qué? A ningún lado, a ningún lado. Ese es el tema, que hay como un montón de ideas y un montón de líneas y al final están todas remezcladas, no entra a hablar realmente a fondo de ninguna. A veces se centra en forzar un thriller que realmente no existe. Es un drama con un toque de suspense, pero hubiese funcionado mucho mejor como drama, porque de repente está con todas estas cosas que están pasando y tal, de repente lo que le interesa al director es crearte tensión de si pillan a Robin Williams buscando unos archivos o no. Es como, es que no es esta película. Entonces no sabe muy bien qué película quiere ser ni en cuál de todas estas ideas se quiere centrar. No sé, se queda a medias en todo, la verdad. Y es una pena porque realmente tenía elementos. Si se hubiese centrado un poco en la historia del personaje Robin Williams y un poco su historia de redención, junto con todos los dilemas estos morales que trae lo del chip, le habría quedado algo estupendo, pero como quiere meter tantísimos elementos, no se centra en nada y al final y tiene fragmentos en plan de que sí, que ya, o sea, súper repetitivos y nada, no, bastante decepcionante. Pues vaya. Para eso no, pues que sí. No se muera Robin Williams. Para tener que ver estas películas, claro. No digas esas cosas. Todo es la culpa de Robin Williams. Bueno, yo he seguido con mi retrospectiva a 70s, 80s. En este caso me va a tocar pelis de los 80, lo siento, amigos. No había visto, bueno, o no recordaba, mejor dicho, una de Tony Scott, que es un poco una especie de rara avis en su filmografía, The Hunger, la película del 83 en la que estaba David Bowie, Catherine Deneuve... ¡Ay, qué perturbadora! ...y Susan Sarandon, que es una película de vampiros con un planteamiento bastante peculiar u original, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Y es que tenemos a una pareja de vampiros inmortales que llevan ahí viviendo mucho tiempo y el personaje de David Bowie, pues de repente empieza a sufrir un envejecimiento prematuro y rápido, que provoca que busque soluciones. Y hay una doctora por ahí que está investigando el asunto de la progeria, si no recuerdo mal cómo se llama, sí, progeria, ¿verdad? Que bueno, está investigando ese tema del envejecimiento y se relacionan entre ellos y demás, y se crean unos vínculos entre los personajes. No voy a decir más porque la gracia de la película un poco es descubrir lo que se va construyendo entre ellos. Y es muy interesante la película porque trata el tema del vampirismo directamente como si fuera una adicción. Y claro, viniendo de Tony Scott, la película, el tratamiento es muy realista, ¿vale? No, en serio, es muy inquietante. Utiliza muy bien la fotografía y la banda sonora para crear una atmósfera que te va metiendo cada vez más psicológicamente en lo que supone para estos vampiros, ¿no? El haber vivido tanto tiempo y cuál es su relación con la gente con la que tienen que convivir. Con el pasado de la protagonista, Miriam, el personaje de Catherine Deneuve, que me parece muy interesante cómo representa su vida en largos periodos de tiempo y lo que supone para ella dejar atrás a la gente que ha amado, que me parece que tiene unos detalles por ahí muy, muy potentes. Y vamos, en general, visualmente, en cuanto a los personajes, en cuanto al concepto de vampirismo que se desarrolla, está muy bien, pero tiene un problema muy grave, y es que el estudio metió mano y obligaron a cambiar el final para dejar abierto una posible secuela, cargándose completamente la coherencia de la historia. Pero si dejamos al margen ese pequeño detalle que son los últimos dos minutos de la película, casi literalmente lo digo, me parece un relato de vampiros muy llamativo y que vale muchísimo la pena. Además, es que está Catherine Deneuve, está increíble. David Bowie también. Yo creo que a pesar de que no sale todo el tiempo que debería, hace un gran papel en la película. Y bueno, Susan Sarandon, que aquí tiene momentos impresionantes de cómo va progresando su personaje y va llevándolo en esa relación magnética que tiene con Catherine Deneuve. La verdad es que solamente por ellas dos y las secuencias que tienen juntas ya vale muchísimo la pena, pero es que además, ya digo, a nivel cinematográfico, visual, de creación de atmósfera, tiene unas secuencias en las que realmente casi no pasa nada, pero te cuenta muchísimo precisamente en la relación entre los personajes y cómo llevan esa vida e intentan pasar desapercibidos y demás con sus asuntos vampíricos. Muy recomendable, de verdad. Probablemente ahora Tony Scott, fíjate que tiene pelis así muy molonas como Amor a quemarropa, que es mi peli favorita de él, pero esta estaría muy cerca de ser una peli de las mejores suyas si no fuera por ese final que estropea un poco el conjunto. A mí todo, un representante muy a tener en cuenta del tema de los vampiros. Tú lo has visto, has dado a entender antes, ¿no? Sí, pero la tengo. Yo recuerdo que la vi en su momento, me quedó completamente grabado sus créditos, sus títulos de crédito. Pero, y la recuerdo muy perturbadora. Es que tiene momentos. No recuerdo ni el final que comentas, porque yo creo que ni siquiera la terminé de ver. Porque de esto que te pones a ver en la tele, y yo no creo que estuviese yo preparada para la película. Puede ser. Tiene cosas muy chungas a nivel psicológico, la verdad. No tanto por lo explícito que pueda ser, sino más por las ideas que muestra. Y además, a mí me ha gustado mucho, no la tenía nada presente. No sé si a lo mejor haber visto alguna secuencia alguna vez cuando se referencia a la película, pero no la había visto entera y desde luego me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues yo, yéndome al lado opuesto, a una película de animación romántica japonesa que se llama El Jardín de las Palabras, The Garden of Words, porque no voy a decir el título en japonés. Koto no Hana Niwa. Gracias. Que es una película de Makoto Shinkai, que es un director del que ya he comentado aquí algunas de sus películas, porque ya he visto bastantes. Recuerdo especialmente Viaje a Garza, que es una que pusieron en Sitges, que era un intento de hacer algo Ghibli, así de universo mágico y tal, bastante, lo recuerdo, muy caótico. Y hace relativamente poco vi la de 5 centímetros por segundo, que es así que me gustó. Y bueno, viendo todas las pelis que he visto de este señor, parece ya un denominador común el hecho de que le encanta hacer historias en las que la animación y toda la parte más visual son realmente las protagonistas de la película, y no tanto el contar una historia o tener cierta intencionalidad con la historia. Porque bueno, en esta, en El Jardín de las Palabras, los protagonistas son un chico y una chica. El chico es un adolescente de 15 años que bueno, pues tiene una situación familiar un poco así difícil y tiene que trabajar mucho y sueña con ser zapatero, vamos, con diseñar zapatos. Y los días de lluvia, siempre que se levanta los días de lluvia, en lugar de ir a clase, se va a un jardín gigante que hay en Tokio y se pone ahí a dibujar zapatos y tal. Y la chica es una mujer de 20 y pico años, de 20 y muchos años, que se encuentra, siempre que va él allí, se la encuentra que está ahí bebiendo cerveza y comiendo chocolate. Y bueno, pues es una historia de amistad entre ellos dos y de ir un poco descubriendo sus vidas solitarias, cada uno por su lado, y sobre todo el misterio que hay detrás de la mujer esta, que es como, tú no tienes trabajo, o como el chico está un poco descolocado con esta chica. Y nada, y al final la gran parte de la historia ocurre siempre en el jardín, claro, porque bueno, solo se ven los días de lluvia, y luego claro, cuando llega a la estación que no hay lluvias, pues se dejan de ver y bueno, pasan cosas, en fin, lo que sea. Y Probablemente es una de las películas de animación con la animación más bonita que yo he visto. Es una pasada, porque se recrea muchísimo en todo ese entorno del jardín y la lluvia, las gotas, las hojas, en fin, tiene un nivel de detalle y un preciosismo, y además está acompañado por una música así, muy, voy a decir, muy Joe Hisaishi, pero en realidad es como muy tonillo japonés, un pianito, tal, es muy muy bonita de ver, la verdad. Lo que pasa es que me ocurre como me pasó con 5 centímetros por segundo o como me ha pasado con otras películas de este hombre, y es que eso, la historia se queda contada muy de forma superficial, no acaba de entrar en los personajes, que a priori son bastante interesantes, sobre todo ella, que su historia de repente la resuelve súper rápido, te cuenta en dos secuencias lo que pasa con ella y por qué está la situación en la que está, pero no se recrea un poco en la parte más emocional, bueno, en entrar, en profundizar en todo eso. Y en cambio, pues bueno, prefiere poner planos de pajaritos volando y estas cosas. Pero es que es un así rollo melancólica, bucólico, todo, muy bonita, pero es corta, es una película muy corta, como todas las que hace de este estilo, en plan una hora o así, o un poquito más, y se deja ver muy bien, es muy entretenida y sobre todo eso, que es tan preciosa que se deja ver bien. Vamos, pero películas a las pantallas. Sí, no, totalmente, porque realmente la historia no acaba, no entra lo suficiente como para que te toque en ningún sentido, no, es muy difícil, y eso que estos protagonistas sí quedaban para que te hubiese llegado más la historia, pero no da tiempo, no da, sí, el tratamiento que tiene no hace que conectes demasiado con ella. ¿Qué más cosas ochenteras has visto tú? He visto una que marcó mi adolescencia, amigos, porque la vi en... ¿Pero con clines? No, o... no va por ahí, ah, el tema. Vale, no seas, vale, tan mal pensada o bien pensada. Se trata de una película que vi en aquellas cosas que echaban en la 2 de Televisión Española, Alucine, los sábados. No sé si tú te acuerdas porque eres más joven. Uh-huh. Pero la he comentado alguna vez por aquí. Es Miracle Mile. Una peli de Steve Tejarnat, que también es guioniza el mismo, y está protagonizada por Anthony Edwards. Que es muy famoso por estar en Urgencias y en aparecer también en Doctor en Alaska y cosas de televisión principalmente. En eso seguro Adri puede darme más con las referencias, pero bueno, también aparecería por allí Dennis Crosby, que era Tasha Yar en Star Trek, la nueva generación, y más gente también muy televisiva y de otras cosas que hemos visto. Bueno, estábamos hablando del año 88, los últimos años de la Guerra Fría, y casualmente la peli va de ¿qué pasaría si un día cualquiera, nuestro protagonista que acaba de conocer, a la que cree que es la mujer de su vida y que nunca ha hecho nada con su vida y que es un tipo que se ha conformado con las cosas y demás, recibe una llamada telefónica desde un silo de misiles diciendo que ya se han lanzado los ataques y que la cosa en una hora todo se va a la mierda porque ya empieza el holocausto nuclear? ¿Qué pasaría? Bueno, pues esta película nos lo dice, ¿no? No, hablando en serio, pues eso, este hombre ha conocido a una chica que pues con la que ha quedado y cuando llega tarde se encuentra con una llamada en la misma cafetería en la que está y le cuenta las cosas al resto de la gente que está en la cafetería. Y se ponen todos ahí, pim pam, al principio pues llamándole todo y después se ponen en marcha para intentar ver cómo pueden salir de la ciudad e irse a un lugar seguro, porque casualmente uno de los que están ahí en el bar pues conoce a gente del gobierno y demás. Bueno, ya sabes, estos recursos narrativos. La peli juega mucho con esa idea al principio de ¿será verdad, no será verdad? ¿Esto será una broma? ¿Qué pasa? ¿No estás tomando el pelo? Pero después enseguida va más por el tema de la acción y de conseguir, como sea, llegar a un aeropuerto de una terraza de uno de estos grandes edificios para salir de allí con un helicóptero y irse a tomar por saco donde sea lejos. Y toda la peli va un poco de pequeñas peripecias intentando llegar, consiguiendo al piloto, los problemas que se encuentra hasta llegar allí, que si hay gente por ahí que le atraca cosas, que si les pilla la policía, en fin, ese tipo de cosas. Está muy bien, es una película muy sencilla, muy de un concepto muy concreto, muy poca ambición y además con un presupuesto muy modesto también. Y sin embargo, como tiene muy claro el darle pequeños momentos a todos los personajes con los que se va encontrando el personaje protagonista de Anthony Edwards, y va jugando mucho con las interacciones, los distintos estratos sociales, las distintas formas de afrontar una información así que básicamente es se va a acabar el mundo. Juega muy bien con eso, pero no lo alarga ni se recrea demasiado con situaciones que no tengan que ver con la premisa principal de la película. Entonces se hace con un ritmo bastante, bastante alto y la peli, pues eso, va planteando situaciones que son muy inmediatas y van poniendo al personaje protagonista en conflictos muy concretos, pero no se aleja de mostrar un poco a todos los demás. La peli mola mucho, es una peli de estas muy ochenteras de ciencia ficción, de te meto una premisa muy rápida ya, pim pam, y ahí te dejo, espectador, haz lo que quieras con ella. Y es una peli que sorprendentemente es muy distinta a muchas que se hacían en la época del miedo a la guerra nuclear y a los conflictos de la Guerra Fría, porque es muy pesimista ya de comienzo. O sea, los misiles se han lanzado. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Esto se va a la mierda, ¿sabes? La civilización se desmorona. Y a partir de ahí ya todo lo demás. Entonces, por eso me gusta mucho. De hecho, aparecen al principio de la película en un museo de historia natural con los dinosaurios de fondo, de un poco la relación de los dos recién conocidos novios, ¿no? Dando ya a entender un poco de qué va el asunto de la extinción humana. Nada sutil, pero digamos, muy coherente con el resto de la peli. Y además, le tenía muchísimo cariño a esta película y como una visión muy nostálgica en mi recuerdo. Y al verla he entendido muy bien por qué me gusta tanto su día, porque yo creo que incluso ahora, o sea, para nada está desfasada, ni se nota que se haya quedado obsoleta en su discurso. Todo lo contrario, como no está tan de moda el tema posapocalíptico, pues como que se ha vuelto a poner actual con el tema de ISIS y los ataques terroristas y demás. Es una peli muy, vamos, muy urbana, ochentera, molona, pop, y la recomiendo mucho, Miracle Mile. Y luego lo que te recreas en meterte con la nostalgia ochentera de algunas No, pero en este películas. caso sí, porque juega con unas ideas muy concretas que sí que ya te Ya, digo, que están muy ya. conectadas con la actualidad. No es simplemente que sea nostálgico porque sí. Ya. Bueno, hablando de clines. Madre mía. Madre mía, hemos empezado fuerte. Es un poco borderline, ¿no? El chiste. Bueno. Tenía pendiente de ver la película de Pablo Larraín del año pasado, El Club, que se llevó el Gran Premio del Jurado en Berlín, ahí es donde estuvo Ramón, viéndolo en primicia, y estuvo nominada a, bueno, creo que fue a los Globos, a A película, cosas. a cosas, en fin, que ha tenido bastante, ha dado bastantes vueltas y tal, y bueno, por fin la he podido ver. Que es esta historia sobre cuatro hombres que están viviendo en una casa, que son cuatro curas, están ahí para expiar sus pecados y viven tranquilamente en una casita en el campo, ahí en plan, pues cuidando a su galgo y leyendo y haciendo cosas, en plan, qué bien vivimos. Y entonces, bueno, de las cosas, su estar se perturba cuando viene un cura nuevo. Y con él llega uno de sus, bueno, es un tipo como muy atormentado y con él viene un chaval que fue abusado sexualmente cuando era pequeño por un cura, por un cura y es el que desencadena un poco todas las cosas que van pasando en la película. Me ha dejado con el culo muy torcido esta película porque después de, claro, después de ver Spotlight, que obviamente está relacionada de forma tangencial, después de haber leído cosas y tal, y yo que no me gusta ver trailers ni informarme, o sea, informarme, ni saber demasiado de las ¿Te películas. gusta la ignorancia? Sí, me gusta, ¿no? Es verdad, con las películas me ayuda a controlar un poco la expectativa y el poner en su sitio, ¿sabes? El no valorar la idea preconcebida que yo tengo de las cosas, pero bueno. El caso es que no me esperaba esto para nada, sobre todo porque de primeras choca mucho el feísmo visual que tiene la película, que casi dices, está mal esto, está puesto en HD o cómo, porque es todo como muy gris, con un filtro que casi como desenfocado, que obviamente es a propósito y tal, pero al principio descoloca mucho. Y luego el punto de vista que tiene la historia, o sea, es que me parece muy brillante cómo este tipo hace, cuenta las cosas con sorna desde este punto de vista, porque bueno, lo último que yo había visto varias películas de Larraín, lo último que había visto era No, que tiene otro tipo de sorna completamente distinta. Tú la viste, sí. No, en Sanse, ¿no? No, en Sanse no, después, pero sí, la había visto. Bueno, pues esto. Y yo también había visto esta, aquella suya de postmortem. Bueno, da igual. El caso es que no me esperaba una historia. O sea, que tiene un tratamiento tan al principio como rutinario del tema que está tratando, que es como, a ver, es moralmente. Es como muy asqueroso ver la vida que llevan estos señores y la forma que tienen de ver las cosas y cómo se toman el retiro, entre comillas, que están viviendo en esa casa. Es como... resulta muy cabreante como espectador y es como parte del atractivo de la película. Y luego esto, cuando aparece todo el desarrollo del personaje, que es el atormentado que le habían abusado de cuando era pequeño... las secuelas que ha tenido sobre su vida, cómo te muestra la visión completa y absolutamente distorsionada del sufrimiento que le ha provocado esta gente, me parece todo como muy... Y bueno, y todo el tercer acto en el que tienen esta decisión asesina y atroz para intentar acabar las cosas y volver a su status quo del principio... En fin, me parece todo como muy malsano, me parece una película muy original en cómo se acerca a este tema sin querer caer en maniqueísmo ni en nada. Es como, yo te voy a poner esto, te voy a poner estos cuatro señores aquí haciendo estas cosas y tú, ya, yo te meto el dedo en el ojo, pero de refilón. En plan, ya veremos. Me parece una película exigente, además, porque no sabes muy bien al principio a qué atenerte. No sé, me dejó bastante descolocada. Y cuando acabé, cuanto más la pensaba, más como que se me había quedado dentro. Pero al principio era como, espera, ¿qué acabo de ver? No lo sé. Me ha dejado bastante tocada el club. No me la esperaba así. Es que es la visión completamente contrapuesta de Spotlight. Pues Spotlight es muy... Vamos a demostrar que ha habido abusos. Esto es... Los abusos ocurren. Y esto es una mierda muy grande y te vamos a mostrar hasta qué punto es un pozo oscuro de es que tragedia. Es muy chungo. Pero lo hace con ese humor que... Sí, pero es un humor que... O sea, es que te sientes mal riéndote. Exactamente. No es como No. A esto venía. O sea, en No el humor es mucho más obvio. Es una sátira o una ironía así como más fácil de digerir. Esta es como, tío, que no me hagas humor negro con esto. O sea, no... Pero date cuenta que el humor de la peli surge de cómo retrata a los personajes, no de acciones que tengan que ver con víctimas o con... ¿Sabes? Lo calcula mucho y muy bien. Esas miradas que tiene a la cámara de los cuando están hablando de las cosas que han hecho y demás. Sí, sí. Lo aprovecha muy bien eso o otros momentos más. Sobre todo mucho con la hipocresía de ellos y con su mirada. Claro, pero es que encima es tan real eso. Porque estamos ya hartos de ver ese tipo de declaraciones y de cosas que han hecho. Que es como... es terrible, pero es que es así. La vida es una puta mierda, Adri. Lo sé. Ay, en fin. Dios. ¿Has visto tú algo más bonito? Sí, una película de terror de los 80. Pues mira, ¿más terror que esto? Bueno, va un poco de lo mismo. Es I, Madman, también llamada como Hardcover, tapadura en el Reino Unido y demás. Es una película de Tibor Takacs, protagonizada por Jenny Wright. ¿De qué va esto? Pues tenemos a una dependienta de una librería que es muy lectora, ávida lectora, y le gusta mucho un autor llamado Malcolm Brand, que escribe historias de terror muy sórdidas y pulp, y muy así en primera persona, de un tipo que está muy loco y que por amor se desfigura y empieza a matar gente para coger trozos de sus víctimas para reconstruirse y que su amante por fin digamos que consiga su corazón. El silencio de los corderos Mats. Consiga su corazón. Sí, la ha dejado en esto un poco, está un poco relacionada realmente, ¿no? Pero aquí la gracia está en que se juega con el rollo de metaficción y de que el personaje asesino de las historias que lee en los libros de este autor es el que sale de las páginas de sus libros y empieza a provocar esos asesinatos en gente relacionada con la protagonista. El concepto es muy serie Z, y lo sabes. Sí, no, es que lo es, no te voy a decir que no. Ah, vale. No, no, es que tienes de forma muy deliberada y la película no lo esconde, o sea, es muy obvia en todo, pero tiene ese rollo muy bueno de cómo mezcla por el tema de el miedo al compromiso de la protagonista, porque va realmente de eso y de cómo al principio de la película ella no rechaza, pero sí se queda muy, muy fría ante la posibilidad de tener algo serio con el novio que tiene, que es policía, y entonces eso lo conecta con ese desamor del personaje asesino de los libros que sale al mundo real y empieza a cargarse gente. De tal forma que sí, la peli va en realidad sobre el miedo al compromiso de la protagonista y lo exterioriza a través de la ficción con ese recurso de mezclar los personajes de ficción y la realidad. Y de una forma bastante ingeniosa además. Es una peli que yo no esperaba nada, esperaba una peli de serie B, de pasar el rato totalmente. Pero me pareció algo muy interesante por ese trasfondo que tiene y es muy divertida y tiene recursos así muy típicos de terror ochentero, pero de los de pasar un buen rato y encima además como que al jugar con ese rollo de metaficción que tanto me gusta, no lo voy a negar, pues le daba un componente adicional. La protagonista está muy bien, no es la típica screen queen tonta que se deja matar. Pero conociéndote seguro que está buena. Bueno... no, y sí, es una peli de terror bastante, me pareció bastante ingeniosa y que no toma al espectador por tonto y que juega con clichés y con referencias a historias de terror muy típicas, no diré de qué estilo, pero bueno, pues juega con ellas y con el rollo de la mezcla de la ficción y la realidad que, pues eso, gusta mucho hoy en día, pues me pareció muy recomendable, una peli de estas de sesión... De sesión golfa con los amigos. ¿Qué quieres que te diga? Esto es así. De última sesión de la muestra. No, pero uy, esto sería obra maestra para esos estándares. Joder, qué cruel. Bueno, la siguiente película que he visto yo es la última de Paco León como director, Kiki, El amor se hace. Que, bueno, pues tiene un reparto de estos locos con un montón de actores españoles, Belén Cuesta, Natalia de Molina, Candela Peña, Luis Bermejo, en fin, Alexandra Jiménez, está ni me debe. Y bueno, aquí es una película coral en la que tenemos 5 o 6 historias de amor que están relacionadas con filias peculiares sexuales. Como puede ser, pues, la somnofilia, que es poner... que bueno, es que me resulta un poco raro, o sea, no raro, sino difícil de explicar, ¿eh? Es fácil de explicar la de que no me acuerdo cómo era el nombre, pero el ponerse con las plantas. Ajá. Sí. Hay cosas como muy poco, son cosas como muy peculiares. Ponerse con las plantas, Candela Peña, que está súper divertida, lo que le pasa es que se pone cachonda cuando su marido llora. Que esto me recordó un poco, por cierto, a la de Art of Crying, esta película danesa, sueca, que yo recomiendo mucho, que va precisamente de, bueno, algo parecido a esto, de una persona, de un chaval que se dedica a intentar hacer a su padre llorar porque así él es feliz. Pues bueno, en fin, que se tira a Candela Peña toda la película martirizando a su propio marido para verle llorar y ponerse cachonda. Bueno, el caso es que, pues bueno, pues es una historia así, una comedia romántica, pero con esa particularidad de ser muy sexual y muy que va sobre filas sexuales peculiares. Y joe, me gusta mucho, me gusta la película, porque además... a mí el díptico este que hizo Paco León con su madre, las de Carmina. Sobre todo, bueno, la primera me gustó más porque, bueno, me parecía como muy auténtica y muy, pues, este rollo costumbrismo tal. Vale, pero de estilo y de realmente que hubiese ahí un ejercicio de dirección, una intención tal, más allá de mostrar ese costumbrismo, no lo veía. No acababa yo de... No he sido de las grandes defensoras de esas películas. Pero aquí ya se ve que Paco León está madurando y también visualmente tiene algunos recursos que me sorprendieron y me gustaron porque aprovecha, como tiene que ser, es una historia muy sexual, pues tiene que encontrar la forma de transmitir esa sensualidad en estas cosas tan raras como las plantas o las lágrimas. Entonces, creo que sí que se ve ahí cómo tiene ciertos recursos y tal, y luego que se le da muy bien manejar el tono cómico de todos los, vamos, la vis cómica de todos los protagonistas, que están todos sorprendentemente bien. En fin, es una comedia muy cachonda, muy original, es muy sencillita porque no tiene más aspiraciones que hablar de todos estos temas sexuales sin ningún tipo de tabús, ni tapujos, ni nada, con mucha naturalidad todo y con, pues eso, con una sensibilidad bastante más fina de la que mostró en, bueno, que no es una historia fina la de Carmina, precisamente, pero aquí claro, es otro rollo. Tiene como mucha ternura, está completamente libre de prejuicios, es muy vital, no sé, es de estas pelis que sales del cine y con la sonrisa, en plan, he visto una historia súper agradable, buenos personajes, están todos estupendos, en fin, me ha gustado mucho y vamos, bastante, tampoco es porque no inventa la rueda ni nada, pero está muy muy bien resuelta y, o sea, me estás diciendo de que alguien ha hecho una comedia sexual que hace algo con el sexo y que además es graciosa. Es que yo, es algo que aquí he comentado recurrentemente, que el rollo de las comedias sexuales, sobre todo las estadounidenses, que es como un género muy amplio allí, que se hacen muchas, al final ni son graciosas ni de sexo tienen cero patatero. Ya, pero Ramón, es que los americanos son son muy puritanos y muy retraíditos, y ten cuidado que no nos pongan incluso las R. Es que recuerdo que vi una que se llamaba A Good Old Fashioned Orgy, en la que aparecía Lake Bell y un montón de gente, y era como, primero, de orgy, nada, y de graciosa, tampoco, entonces era, ¿por qué he visto esto? Sí, no, aquí, claro, tiene la cosa esta, o sea, de que no tiene ningún tipo de tapujo, entonces... Habla de las cosas con total naturalidad y eso, y sobre todo sin prejuicios, sin juicios, sin nada. Es muy, muy, muy disfrutable. Así que... Y luego esto, que al final está haciendo una reivindicación, ¿no? De que hay que tratar cierto tipo de temas con más naturalidad. Que al final todos follamos y a todos nos gusta follar y ya está. ¿Qué ha dicho? Dios mío. Nos van a echar. Frungir. NC-17, para arriba ya, estamos. Y tú que, hablando de... Bueno, iba a decir hablando de frungir, pero seguro que en esta peli no frungen. ¡Spoiler! ¡Spoiler! No voy a decir nada al respecto. He visto Ten Cloverfield Lane, la película de Dan Trachtenberg. Esta especie de, bueno, mezcla de géneros, thriller, ciencia ficción, que va más por el radio psicológico, en la que está Mary Elizabeth Winstead, John Goodman y John Gallagher Jr., sí, el de The Newsroom. Que también puede hacer personajes que no sean odiosos. Aquí es una prueba de ello. Tenemos a una chica, Michelle, que deja su ciudad después de tener una discusión con su novio y se va con el coche ahí por la carretera y tiene un accidente de tráfico y despierta en una especie de refugio que ha construido un tío un poco pirado, que es el personaje de John Goodman, en el que la tiene un poco recluida. Parece que le ha ayudado. Un poco recluida, ¿no? La ha ayudado, la tiene, pues eso, le ha puesto un gotero, le ha cuidado, le ha puesto ahí un ¿cómo se llama? Le ha entablillado la pierna y tal, y demás, porque tenía mal. La ha cuidado de ella, pero claro, le dice básicamente que el mundo tal y como lo conoce, en esos momentos que ha estado ella un poco inconsciente, se ha ido a la mierda, y que hay una especie de... no se puede salir porque está todo contaminado, y bueno, no se sabe muy bien lo que pasa, pero básicamente el mundo se ha ido a la mierda mientras ella estaba en una siesta, ¿no? Y hay otra persona ahí en el búnker... Es que las siestas de pijama son muy peligrosas. Hay otra persona en el búnker, que casualmente es el que diseñó el búnker este, Y se crea ahí una dinámica entre ellos, porque claro, ella lo primero que quiere es intentar conectar con una familia, amigos, su novio, lo que sea. No hay cobertura, etcétera. Tiene que confiar en lo que le dicen las otras personas que se ha encontrado allí. Y la película juega mucho con esto, ¿no? Con los juegos de confianza, de me creo o no me creo que me está diciendo, es verdad, tengo que salir o no, ¿qué hago? ¿Me guardo mi libertad o intento salir a ver, arriesgarme, qué es lo que está pasando? La película juega mucho con esta premisa tan high concept que he comentado antes cuando hablábamos del tema este de las franquicias y demás, y tiene algo muy bueno en el guión, que es que cada cierto tiempo el escenario va cambiando. Se revela algo que hace que la situación cambie, eso provoca que los personajes, la protagonista, tome cartas en el asunto tome la iniciativa y haga algo, y la película va evolucionando constantemente, pero siempre en esos términos de thriller psicológico, de realmente la historia está construida a partir de la narrativa de ese personaje que les ha metido ahí dentro del refugio, que dice que el mundo se ha ido a la mierda. Esto es así. Y claro, yo creo que está hecho con una habilidad impresionante. Los diálogos, esos giros que comento que no son grandes giros, pero que poco a poco van transformando la historia. Esa idea un poco de jugar con el tema del abuso doméstico que tiene muchísimo la película y que realmente lo trata de una manera muy delicada y con mucho cuidado y de una forma muy profunda, aunque parezca que no. Y luego, que es la protagonista, tiene algo que me encanta, que es cómo desde la debilidad, desde el ser una víctima de abusos, por así decirlo, de una forma metafórica y también literal en otros, no voy a especificar cómo, se va transformando poco a poco y va tomando decisiones que van desarrollando su personaje y haciendo que ella tenga más capacidad para enfrentarse a la figura de Howard, ese hombre corpulento, y de esa situación de la que parece que no hay salida. Entonces se va creando una heroína casi de ciencia ficción en esta película, aprovechando muchísimo la capacidad que tiene Mary Elizabeth Winstead para ir cambiando de registro, que ya lo vimos en esa película que recomendaste tú y que comentamos por aquí, que era Fault, esa en la que era una supuesta víctima de una secta y que la recluyen para desprogramarla, y ahí se veía muy bien esos cambios de registro, y aquí también los tiene, empezando, pues, pero con otro abanico de registros completamente distinto. Me ha gustado muchísimo, me parece una película que recupera muy bien esos códigos del thriller psicológico y el terror psicológico, más sutil y más centrado en los personajes y menos en grandes tramas, que tiene un giro que, bueno, mucha gente dice que no pertenece a la película, yo digo que sí, porque es lo que hay desde el principio, pero bueno, y que está conectado con Cloverfield. Hay una línea de diálogo que conecta esta película con Cloverfield, pero es más un guiño que otra cosa. Realmente, JJ y demás han comentado que les gustaría hacer una siguiente película que las conectasen de alguna manera, y hay unas teorías muy locas desarrolladas alrededor de todo esto, en plan como que son realidades alternativas, Cloverfield y Ten Cloverfield Lane del mismo mundo, y que, ¿sabes? Pero realmente la conexión que existe es que son películas de ciencia ficción con una premisa muy potente, con unas formas muy concretas. Además, eso es otra cosa que quiero decir, se nota el director Trachtenberg aprovecha muy bien el espacio cerrado para crear situaciones, o sea, realmente puesta en escena muy elaboradas, aunque sea un espacio muy reducido. Eso, un 10 por él, porque podría caer en esto que se dice mucho de ¡ay, es teatro filmado, bla, bla, bla! No, en este caso está aprovechando una forma visual en cuanto a dirección y fotografía también, muchas secuencias, y eso que la mayor parte de la película es simplemente hablar, ¿no? Y tiene mucho mérito en ese aspecto. Te mantiene muchísima tensión y que no puedo más que no dejar de recomendarla a todos, porque me parece una película de ciencia ficción muy interesante, lo que plantea además y la forma de realizarlo, y sobre todo la protagonista. O sea, una peli muy sólida para alguien que es su primera película, y con, me parece, un guionazo auténtico, de verdad. No puedo decir otra cosa. Y la música de Bear McCreary, que recuerda mucho a Hitchcock, a Vértigo incluso, yo diría, y además mucha gracia porque el comienzo es muy, muy Psicosis, ¿no? Ella huyendo por la autopista muy a lo Janet Leigh en Psicosis, y como lo que parece una película de repente se transforma en otra, completamente distinta a los 5 minutos de empezar, que eso también te da una pista de que la peli no es lo que parece desde el primer momento. Entonces, luego no me vengáis a decir, ay, es que cambia, es que esto no corresponde. Que sí, pesados, no me seáis pesados. Yo tengo muchas ganas de verla. Al final no la he podido ver, a pesar de que tenía bastante curiosidad. Conmigo la publicidad de Cloverfield fue como al revés, contraproducente, porque a mí Cloverfield no me había gustado nada. Yo tengo que decir que la primera sí me gustó, pero esta me gusta más. Más que nada porque todavía se ha reducido más la escala, más pequeñita y crece. Siendo más pequeñita, crece todo. Esto es así. No, a mí me gusta, bueno, cuando ya supe un poco de qué iba la vaina y así que me llamaba la atención, porque a mí estas historias de gente encerrada en sitios que hablan y se genera tensión, cuando están muy bien hechas y bien escritas, son muy estimulantes. Pero ha pasado una cosa con esta peli, y es que en España ha pasado vista y no vista. De hecho, estaba antes mirando los resultados de taquilla. Que yo ya sabía que había sido muy mala, pero sobre todo quería ver el segundo fin de semana que había ocurrido. Y no sale ni siquiera en el informe de taquilla, porque es que desapareció. Y estoy hablando de Madrid, que Madrid, Barcelona, bueno, al final los centros urbanos es donde más aguantan las películas, y en Madrid aguantan bastante las pelis, pero yo además, como la quería ver en versión original, es que la segunda semana ya que quise verla, ya no tuve acceso a ninguna sesión a una hora medianamente aceptable para yo poder ir a salir de trabajo o lo que fuera, pero... Eso, se me ha pasado completamente y ha sido por eso, porque ha tenido una distribución muy, muy limitada y ha desaparecido enseguida una peli que yo creo que bien vendida en España podría funcionar, porque el terror, bueno, la tensión, thriller, tal, aquí funciona muy bien. No sé, pero vamos, se la ha comido entre Batman y... Pero es que Batman fue la semana siguiente, yo creo, ¿no? Coincidió con Kung Fu Panda. Fíjate, claro, es que se lleva las películas familiares en España, arrastran toda la taquilla, pero es curioso lo que comentas, porque también lo hablábamos antes, que es que eso, Cloverfield Lane tenía todas las papeletas para ser la típica película que genera expectación, que genera una corriente de opinión que hace que la gente vaya al cine y demás, pero no, o sea, estaba totalmente equivocado. Y aquí, al menos en Salamanca, pues si el primer fin de semana había 8 sesiones, al segundo fin de semana había 4. Y yo, cuando fui a verla, éramos 3 en la sala, o sea, literalmente. Es que... No sé, yo creo que por ejemplo, yo entiendo The Gift, que es una... Creo que, no sé si tú la viste, no, porque tú no fuiste a Sitges, que es un thriller también de este rollo, aunque este creo que es Home Invasion, ha tenido una... Se estrenó el mismo fin de semana y ha tenido, vamos, visibilidad cero. Pero es que en ese mismo fin de semana estaban 100 años de perdón, estaba la de Divergente, también ciencia ficción, al final se la comieron. Y entre eso y que... O sea, luego llegó Batman y tal, y que es que no la han publicitado apenas aquí. De repente aparecieron los carteles, bueno, un poco también como pasó en Estados Unidos, que probablemente fuera de los ámbitos de internet, de salud, de la gente que estamos un poco más al día de los estrenos allí y tal, de repente aparecieron los carteles, por lo menos en Madrid, como, uy, ¿esta película qué es? Pero no, a mí me da lástima porque, vamos, no la he visto, pero es de esas que yo creo que sí que habrían tenido un poquito más de tirón aquí. Pero ahora hay muchos estrenos. Bueno, por suerte la peli funcionó bien en Estados Unidos, y como ha bajado, como no tiene un presupuesto nada alto, pues seguirán haciendo este tipo de apuestas arriesgadas, porque eso, realmente tienen poco que perder, y si pegan el pelotazo como han pegado con esta, pues adelante con la siguiente, ¿no? Si consiguen otra historia que contar de esta manera, que sea un poco especial y que llame la atención. Pues sí. Y nada, pasamos a... ¡Chan-chan! ¡El plato fuerte de esta sección! ¡Soy Batman! Porque me gusta el negro, huele gris, muy, muy oscuro. La nueva película de Zack Snyder, nuestro director favorito, con el guión de nuestro guionista favorito, David Segovia. ¡No! Esto lo digo yo por mi querida, odiada, Man of Steel. La cuestión es que estaba David Segovia... sí, cierto. Luego lo sé. La anterior estaba con una historia de Nolan y escrita por Goyer, Man of Steel. Y aquí, en un determinado momento de la producción, Ben Affleck dijo a su amigo Chris Terrio, escríbeme algo. Dios mío, va a hacer el puto mismo chiste, ¿vale? Y lo metió dentro. De hecho, es el guionista de una de las Liga de la Justicia, Chris Terrio, que también está enchufado ahí por Ben Affleck. Y yo creo que se ha notado, que pero eso ya es para... Aclaramos que es el... Que guionizó Argo, sí, ¿no? Sí, guionizó Argo. Yo creo que lo han pillado, Argo la bueno, película. Entonces luego ya guionizó Argo dentro de Batman vs. Superman. Bueno, pues nada, en Batman vs. Superman tenemos, como bien indica su título, el amanecer de la justicia a Batman peleándose con Superman. Aunque eso no, realmente y... no. Por eso le quitaron el versus del título, porque realmente es más Batman contra Superman en el sentido de Batman va a atacar a Superman en algún momento de la película. No decimos cuándo. Sí, porque tiene una fijación. Bueno, el caso es que vivimos ahí en un universo deceniano. De repente, al otro lado del lago de Metrópolis, aparece Gotham. Literalmente. En el que, sí. Ah, bueno, vamos a empezar por el principio. Tú calla. Bueno, Batman vs Superman, Zack Snyder, con Ben Affleck, Henry Cavill y Amy Adams y Jesse Eisenberg principalmente, y pasan cosas de superhéroes. Vamos a empezar directamente a hablar de la película. Me gustó. Bueno, para mí... céntrate, Adriana. Para mí lo mejor de la película es sin ninguna duda el primer acto, pero es que ya desde el principio me llamó mucho la atención la secuencia de Metrópolis con él corriendo por el coche. Efectivamente, o sea, ver lo que ocurrió en Man of Steel desde el punto de vista de Batman. Es que lo estaba pensando al verla, fíjate, esto le va a gustar a Adri. No, es que me parece muy guay porque estás conectando con la otra película, le estás dando dimensión al conflicto que tiene, a por qué Batman tiene esa fijación con Superman, estás viviéndolo con él y eso, y estás haciendo una conexión muy chula y lo estás viendo desde el punto de vista mucho más terrenal que cuando lo vimos en Man of Steel era como una especie de cosa y era en ellos dos volando al fin y al cabo para arriba y para abajo y tal, era como una cosa como muy ajena y aquí lo ves muy en el suelo, edificios cayéndose, gente muriendo, ¿qué digo yo? La peli tiene bastantes fallitos así como muy tontos que eran evitables porque de repente ves a Batman llamando, bueno, a Batman, a Bruce Wayne llamando a su jefazo del edificio en plan, chicos, salir de ahí porque están pasando cosas y a lo mejor... Por si no tenéis puesta la tele puesta. Exacto. No, es que no hace falta poner la tele. Es que ves, el plano es el tipo hablando por teléfono y detrás los cosas estos destruyendo todo. Es como, ¿de verdad os tiene que llamar el jefe para que salgáis por patas? Pero bueno, que eso, el primer acto de la peli me parece lo mejor porque me parece una película muy difícil de equilibrar todos los objetivos argumentales que tiene. Porque por un lado tienes como tres películas en una. Por un lado tienes a Superman con sus rollos de ¡ay, el Mesías! ¡Ay, los humanos! Una comisión de investigación del Congreso. No puedo, es que no puedo. No, es que me da mucho, mucho aburrimiento Superman. Luego tenemos a Batman, que está en plan, madre mía, este tío, que es un alien, que ha venido aquí, que dice que va a salvar a los humanos, pero como se le cambia el chip, tiene todo el poder del mundo para destruirnos a todos. Y luego está Jesse Eisenberg, por su lado, que bueno, ahora hablamos de eso. Y luego, luego además la película tiene el objetivo de abrir universo DC y presentarte a todo. Entonces, claro, yo me imagino... Yo tenía muchísimo miedo con esta película. Tengo que meter todo esto en una peli. Y al final, o sea, el primer acto para mí es un ejemplo de lo que... Tú me lo comentabas hoy por privado, que te parecía que estaba bien hecho Man of Steel. A mí Man of Steel no me parecía que estaba bien hecho, pero aquí sí que creo que todo ese primer acto que es... Está contado todo a base de grandes, o sea, de elipsis, de muy pocas secuencias, con mucha información en la que pasan muchas cosas entre una y otra, y es un ejemplo de economía narrativa súper eficaz, porque aparte de que empieza, bueno, empieza súper potente con todos los pasados, el pasado de Batman y tal, que es... Otra vez han muerto los padres en los créditos, no, pero lo meten en los créditos. Sé, pero es necesario. O sea, aquí viene bien porque, a ver, si no, ya sin eso, el clímax de cuando Batman... Claro. Se entiende al final, al final. Claro, es como... Pero bueno, luego está toda la parte de acción y tal. Y luego esto, cuando te tienen que presentar tantísimas cosas en tan poco tiempo que realmente yo estaba flipando de lo bien que estaba contado todo, todo el récord emocional, todas las consecuencias de todo lo que estaba ocurriendo. Y yo estaba como muy, madre mía, que me está encantando esto, no puedo ser Adriana. ¿Qué te está pasando? Quizás de toda esa parte le pondría un poquito más de pegas, aunque a lo mejor ya es más del segundo acto. No acabo de ver que esté bien explicado o expuesto el problema que tiene Superman con Batman. Porque todavía no sabe que Batman va tras él ni nada, y entonces de repente se da cuenta que existe este señor que está por ahí haciendo justicia a los bajos fondos. ¿Por qué? Pues porque Superman ha matado a Zod. Spoiler, se ve al principio de la película. Y él, al ver a Batman cómo trata a los criminales, dice, tengo que evitar que esto se extienda porque yo ya lo he hecho y no quiero que nadie caiga en estas cosas. Va por ese camino, pero... lo que pasa que sí es cierto que no lo termina de desarrollar, es cierto. No, igual que desarrolla muy bien las motivaciones del resto, de los otros dos implicados en todo este embrollo, creo que Superman está como más dejado caer. Y es una pena porque al final cuando tienes un versus es muy importante entender a los dos personajes. Pero luego a mí me pasó que todo el tramo medio de la película, que es el más flojo, porque luego al final remonta, me resultaba todo muy repetitivo y sobre todo seguían haciendo uso de la tijera, que en algunos momentos se ve obviamente que es montaje y que no es una cuestión de guión, sino que llegaron a la sala de montaje y es como, madre mía, esto dura 3 horas, tenemos que cortar. Pues, claro, ten en cuenta que se supone que van a sacar un montaje de 3 horas en Blu-ray. Por eso. O sea... Y hay saltos argumentales que a mí me perdían mucho. No me perdían en el sentido de que no supiese lo que estaba ocurriendo. La parte sino que en la que... Me perdían como mi conexión con la historia. Yo creo que han recortado sobre todo la parte del plan del Lex Luthor. Claro. Lo han dejado es que como es estando por ahí de fondo, intrigando. Y aunque en algún momento él habla del tema de los metahumanos y hace referencias a que hay gente con poderes y gente especial. No termina de estar claro Lex Luthor cuáles son las intenciones con esos metahumanos. O sea, a veces es como... Quiero tener beneficio de esto, pero ¿cómo? No sabemos muy bien. A ver, a mí eso me da igual. Yo a lo que iba con todo esto es que al final, después la película se llama Batman vs Superman, pero a mí el que más me interesa con mucha diferencia es Lex Luthor, porque me parece que sobre el papel es un personaje que está brillantemente construido, porque entiendes tan bien su frustración. El hecho de que, por una parte, él tiene todo el conocimiento y sabe cosas, pero no tiene ni el poder monetario, en el caso de comparándose con Batman, ni el poder de poderes físico, en el caso de compararse con Superman, para poder aprovecharse de ello. Y la frustración que eso le genera está tan bien contada que entiendes por qué, entiendes un poco lo que hay detrás de todo lo que está tramando. Y cómo les quiere enfrentar y todo esto, pero me parece tan bien que y a la vez me da tantísima rabia que Jesse Eisenberg se le vaya tanto la pinza con su interpretación. Es que está como tendiendo a lo que era el Lex Luthor de Gene Hackman, pero un poco a su terreno más de como no sé, más es como nervioso, sí. Pero sí. Yo no digo que tenga que ajustarse a la imagen del Lex Luthor que yo tengo de tipo frío, calculador. No voy con ese tipo de prejuicio, porque con la gente lo he hablado ya, pero es que es porque... No, a mí el Lex Luthor que me presentes es el que me voy a creer y es el que, si está bien construido, que él es... Además que se va volviendo cada vez más psicótico y tiene más tics y tiene más... O sea, se va un poco más hacia un Joker... Que me parece que con el tipo de personaje que han planteado al principio no cuadra. Me parece que sobre el papel hay un personaje que luego Jesse Eisenberg hace otro. Y yo por eso me resultaba todo el tiempo como muy confuso la mezcla entre las dos cosas. Sobre el papel me estaba apasionando el personaje, pero Jesse Eisenberg como deja de hacer muecas. Es que no estamos ahí, no sé. Me dio mucha pena porque no tengo nada contra Jesse Eisenberg, no me parece mal actor. Creo que cuando le he visto en su papel, que tiene cara de gil y se le da genial hacer este tipo de papeles, que no es una cosa que tenga yo contra el actor, simplemente que aquí no sé si es cosa suya, cosa de la dirección de Zack Snyder, no lo sé, a lo mejor estaba en anotaciones de guión, pero desde luego me parece un desacierto importante de la película. A mí no me llamó demasiado la atención negativamente, y eso que no le tengo precisamente mucho aprecio a Eisenberg como... como actor. ¿Y qué te pareció la presentación que hicieron de Wonder Woman? ¿Te gustó? Porque a mí me gustó muchísimo. Me gustó mucho, sí. Me gustó mucho porque no es, está metida, a ver, obviamente es un pegote, quiero decir, está metida con calzador, por lo que está metida con calzador, pero no parece, lo he dicho mal ahora, no parece el típico pegote, está metida y hace sus cosas, se topa con Batman de una forma muy casual, porque ella está como a sus rollos, a sus cosis, y mola esa, cómo hacen esa conexión de cuando Batman le envía las cosas y ya se da cuenta de que hay más como ella y tal. O sea, que está como bien traído dentro de que es un personaje que está fuera de la historia, pero está bien traído cómo ella decide unirse a estos y está a formar parte del clímax final. Yo creo que es una buena presentación de personaje. La cuestión es que lo que sí es pegote es la manera de abrir más el universo... Sí. DC y eso, presentar a los videos... otros. Es absurdo, no es necesario además. Si... Es que no, ya solo con ver que hay más metahumanos. Si ya está Wonder Woman, ya das por sentado, claro, que va a haber más. Es absurdo hacer lo que hacen en esta película, pero entiendo que de alguna manera eso es obligación, se lo han mandado desde arriba. En plan, tenéis que hacer un tráiler de las próximas películas dentro de la película. Sí. Está, pues ya está, ponedlo ahí. Pero es que es muy absurdo porque están cosas ahí que ni siquiera tienen director todavía, ¿vale? O sea, es que es... No, es un pegote de tranquilamente 4 o 5 minutos en el que ves vídeos, como si estuviese viendo vídeo de YouTube. Y no es necesario porque ya sabemos que va a haber más películas y que se va a hacer una película de la Liga de Justicia. No es como si, oh Dios mío, sorpresa, dentro de 2 años nos dijeran que va a haber una película de la Liga de Justicia. No, lo sabemos ya ahora. Y tal y como se desarrolla en la película, sabemos que se va a formar la Liga de Justicia y que hay más gente con poderes que no son humanos. Entonces, es absurdo hacer eso. Mantén la sorpresa y que cuando el resto de personajes aparezcan, cuando tengan que aparecer, no es necesario mostrarte todas las cartas en una sola película. O sea, mira que lo han hecho de forma precipitada. Creo que para mí es el único fallo así derivado de tener que presentar todo este universo cinematográfico en una sola película. Creo que el resto lo han hecho bien y me ha sorprendido porque precisamente yo tenía muchísimo miedo porque estaban apostándolo todo a una sola película para abrir esta serie de películas de todos los personajes mezclados, porque no lo han hecho a lo largo de 4 o 5 años como Marvel, y sin embargo en lo que han querido hacer lo han hecho bien. Entonces era absurdo añadir eso, quítamelo, no, me sobra muchísimo. Sí, es una pena porque lo de Wonder Woman es muy orgánico, claro. Y lo otro es todo lo contrario, entonces emborrona un poco, pero vamos, a mí me ha dejado muy satisfecho la película y sobre todo Ben Affleck como Batman y el Batman de esta película me ha gustado mucho, y eso que soy un super fan de Nolan. Pero este me ha gustado mucho, el enfoque que le han dado y la idea que hay detrás del enfrentamiento. Me ha gustado mucho también. Creo que es bastante inteligente en el uso de los personajes, aunque luego la resolución a lo mejor no sea lo que mucha gente esperaba de ello. Pero bueno. Pero no es lo que la gente... Yo no esperaba nada. No lo digo por ti. Cuando Batman... No, no lo digo, pero o sea, que no es una cosa ya de expectativa o de tener conocimientos de los cómics o de... O sea, no es... Yo iba completamente abierta a lo que me quisieran contar, y el momento en el que Batman tiene el cambio de te quiero matar a tranquilo, colegui, es que me parece ridículo. Eso es muy... Es que es un momento súper mega Snyder, porque si te das cuenta, esos momentos los tiene también en Watchmen y los tiene también en... Pero que la película en... se llama Batman vs Superman, sí, que sí. Es el clímax, sí. Es el momento que todo el mundo ha ido a ver esa película. A ver, a mí me gusta mucho Snyder, ¿sabe? Pero reconozco que esos momentos no se le da bien a este director, porque aunque fuera el mismo recurso que utiliza, podía haberlo hecho de otra forma, y podía haber sido, pero no se le da bien ese tipo de cosas. A ver, no se le da es bien. Que creo que es un momento de la peli que merecía más de literalmente el minuto que tarda. Sí, sí, sí, sí. Que dura. O sea, se están peleando un poco, tal, no sé qué, pasa, ¿eh? ¡Ah, tranquilo! Y ya está, y ya de repente cambia todo. Ya de repente el objetivo es otro, cambiado. O sea, sí, hay un giro argumental y ya está. Aquí el giro es que te ha gustado la película. Ese es el giro. Total. No, no, no. A ver, me ha gustado. Me ha parecido que está. No me ha parecido tan desastrosa como Man of Steel, ni tan aburrida. A mí me ha gustado mucho la primera parte. Es lo que realmente me ha gustado de la peli, el primer acto. Y luego al final, para mí, remonta y toda ese clímax a tres me parece muy entretenido. Además, visualmente está muy bien rodado. Que dices, ¿quién te lo ha rodado, Zack Snyder? Porque la persecución con el coche es atroz. Pero atroz de vergüenza ajena. Y luego todo ese clímax final está bastante bien rodado. O sea, que es como ¿no? un poco... Como os habéis dado cuenta, no hemos nombrado a Lois Lane. Pero es que no se lo merece. No, no se lo merece, ¿qué? Ni siquiera el momento serio? De... ¿En serio? Ya. ¿Para eso utilizáis a Lois Lane en esta película? O sea, ¿para que me salve Superman todo el rato? En serio. O sea, no puede hacer otra cosa. Es que si en la primera película era ya un personaje que lo metían como podían en las situaciones, en este es que todavía es peor. O sea, de verdad, Amy Adams. Para eso utilizáis a Amy Adams. Es que me cabrea, porque es que tiene un momento muy lamentable la película de... me salvas, ¿sabes? Y encima el malo utiliza esa debilidad de que Superman va a salvar a Lois Lane. Es todo muy absurdo. Todo... En fin, entra dentro de la idea de la película, lo sé, pero que solamente haga eso en toda la película llama mucho la atención, sobre todo viniendo de otras donde los personajes femeninos tienen un peso mucho mayor. Que vale, que aquí está Wonder Woman, que un poco lo maquilla el asunto, a ver, de acuerdo, pero es que Lois Lane sigue siendo un poco vergonzoso. A ver, puedo estar de acuerdo, estoy de acuerdo, ¿vale? Lo que estás diciendo. Lo de la lanza también, aquella y lo de... También joder, quiero... Ya, a ver, estoy de acuerdo porque hace cosas que dices, tronca. Es que son muy absurdas. Pero... son muy absurdas, pero no creo que todos los personajes femeninos de toda la... No, yo tampoco, tal, no. Tengan que ser... Pero es que llama mucha atención... No está mal que haya damiselas en apuros todavía. Llama mucho la atención porque es constante, ¿entiendes? Si fuera una vez, sí, o fuera algo casual, o estuviera integrado dramáticamente... No, lo sé, que es un poco como la hija de Jack Power, que es como, tía, deja de hacer que te secuestren. Claro. Que eres tonta. Ya pasa al principio, ya está, por favor. En fin, pero bueno, esa sí que es la mayor queja que tengo en la película a nivel de personajes, el de Lois Lane, que me parece que está súper desaprovechado, ¿no? O sea, esta pasa por ahí como podría pasar cualquier personaje sin nombre. Es que es un personaje, claro, es que a mí en esta película en concreto es un personaje tan terciario que es que no le presto ni atención. Yo, eso, para mí la mayor queja es todo el tramo medio, que me resultó muy aburrido y muy repetitivo y que había ahí unos fallos de montaje bastante lamentables. Y luego el tema este, el cambio de Batman. Son las dos así. ¿Por qué has dicho Batman? ¿Qué? Sí, hay un meme con eso que ha salido por ahí bastante. Seguro que se extenderá más según la gente vaya viendo más la película. Porque, claro, da para meme total. Igual que el Sad Affleck. Affleck, no estés triste, que a mí me gusta la película. Lo has hecho muy bien, Affleck. Y ahora tendrá su película de Batman, quiero decir. Sí. Todo tiene su orden en las cosas. Al final va a hacer su trilogía de Batman y la gente dirá que es su Batman favorito. Ben Affleck, amigos. Después de que todo el mundo le odiase. Yo me pregunto, claro, que después de Argo y después de... O sea, ¿dónde estaba como en su carrera en Hollywood? Que de repente se meta a hacer Batman en las películas de... Es que no lo entiendo, pero bueno, es su vida. Tampoco me voy a poner a... Que no tengo nada contra él, ¿eh? Yo no tengo... He visto que alguna gente se metía mucho con su interpretación y con su Batman y tal. A mí no me ha parecido mal. No, a mí... La gente va con muchos prejuicios. Sí, de las cosas. Sí, desde luego. Además, es que Ben Affleck... Es curioso, lo hemos comentado más de una vez. Que Ben Affleck tiene como una especie de odio hacia él. Muy absurdo. ¿Te acuerdas? Sí, pero a ver, como director a mí me gusta bastante. Pero tampoco es para... actor es limitado. Pero tampoco era para de echarle lo que se le echaba encima a la gente. No, desde luego. Hay ahí como un haterismo extremo. Pero tampoco es actor de método ni nada. No estoy diciendo eso en absoluto. No es Christian Bale, desde luego que no. Llegamos por fin a nuestra sección favorita, que es la ventana indiscreta. Bueno, favorita no sé de Adri, es la mía favorita, así que qué más da. En la que hablamos de películas que nos parecen relevantes, interesantes y muy buenas sobre todo, y hablamos de ella extensamente con spoilers, así que si no habéis visto El silencio de los corderos de Jonathan Demme, podéis baneados. Escucharnos, podéis escucharnos y destripar ese final que nadie sabe, ¿verdad? O podéis verla y luego ya seguir disfrutando de nuestras aterciopeladas voces. Como he dicho, vamos a hablar de Silencio de los Corderos, de Jonathan Demme, un director que estábamos precisamente comentando off record antes de grabar, que está como muy, muy perdido. Pero claro, lo que comentaba Adri, ¿no? Que es un tipo que ya tiene una edad, tiene 70 años ahora mismo, y que cuando le pegó el boom de esta película, que fue un grandísimo éxito de crítica, taquilla, premios, etcétera, le llegó con 50. Entonces ya era un hombre que pues había hecho unas cuantas películas, Casada con todos, había Algo salvaje, ha hecho mucho en su carrera documentales, ha dirigido mucha televisión también. Ha hecho sus cosas, lo que pasa que a nivel de relevancia como que se ha perdido, y lo último que ha estrenado es Ricky and the Flash, la película esta con guión de Diablo Cody, que ha pasado bastante desapercibida, por no decir totalmente ignorada por todo el mundo, ¿no? Vamos a hablar del Silencio de los Corderos, que es una película de las pocas que ha ganado los 5 premios principales de los Oscars. Mejor película, actor, actriz, director y guión adaptado, en este caso, junto con otras pelis, como para que os hagáis una idea, Alguien voló sobre el nido del cuco. Una película que está basada en la segunda novela, tercera, segunda, sí, de la serie esta de Aníbal de Thomas Harris, que son 4 películas: El dragón rojo, El señor de los corderos, Aníbal y Aníbal Rising. ¿Esa en español cómo se llama? ¿Tiene nombre especial o yo se creo llama que Aníbal la Rising igual? No la dejaron así. Aníbal, la leyenda renace. Sí, pues perfectamente, ¿sabes qué? Perfectamente. La última, además, que es una precuela, es con el origen de... El origen del mal. Es con el origen de Aníbal, de cómo se convierte en Aníbal el caníbal. Las novelas se han adaptado al cine y la televisión. De hecho, Red Dragon se adaptó como Manhunter por parte de Michael Mann en el año 86. Aníbal, la continuación del Silencio de los Corderos, por Ridley Scott en el año 2001, una película que a mí me pareció bastante fallida en su momento, pero también quizá por un poco las expectativas de que fuera continuista en el rollo de thriller psicológico, y luego en realidad era una película más que centraba en lo policíaco, que claro, para hacer pero no una... estaba mal, ¿eh? No, no, tenía algunas cosas con el tono que a mí no me terminaban de convencer, pero bueno. Luego llegó Red Dragon, que era otra vez como volver a contar el origen de todo, ¿no? De la primera novela, que esa era de Brett Ratner, si no recuerdo... De acuerdo mal, sí, con el guión a través del mismo guionista del Silencio de los Corderos. Y la última también, ya por Peter Weber, Aníbal Rising, que más enfocada al terror y más el origen de la leyenda, como ha dicho antes Adri, que tampoco tuvo mucho, mucho éxito y lo dejaron un poco ahí. Quizá lo que más recuerda a todo el mundo ahora mismo de estas novelas es su adaptación a la televisión por parte de Brian Fuller. Con este hombre Mads Mikkelsen haciendo de Aníbal, que es realmente una adaptación muy a un nivel de lo que debería ser este tipo de proyectos audiovisuales alrededor de una adaptación de un libro como este, que ha tenido tan buenas adaptaciones en el cine como de la que vamos a hablar ahora mismo. Silencio de los Corderos, pues se compraron los derechos antes incluso de terminar la novela, porque bueno, pues era la gran sensación de la época, en los 80, y el productor de Laurentiis ya estaba a tope adaptando la primera novela, Red Dragon, con Michael Mann, pero fue un fracaso. Y a partir de ahí salió pues Orion Pictures, que ya tenía los derechos de la novela, pero tenía un problema, que era que, por lo que se tiene entendido, no tenía los derechos para utilizar el nombre de Aníbal Lecter en la adaptación, por cosas que ocurren al vender los derechos. Y gracias al fracaso de la adaptación de Red Dragon, pues consiguieron el asunto a precio de saldo. El guión fue a cargo de Ted Talley, que es un guionista y también dramaturgo. Que se le ofreció en el año 87, y a partir de ahí se desarrolló el guión, y contrataron a Jonathan Demme como director, que era es un director que había hecho peliculillas no muy conocido, o sea, no con mucho éxito especialmente. Alguna comedia, documentales y tal, estaba bastante, pues eso, no era un director de primer nivel. Y cogieron a Jodie Foster, que lo sabemos, como Clarice Sterling, todo el mundo lo sabe, que acababa de ganar un Oscar por esa película que parece un telefilm, pero no es, porque han echado tantas veces en televisión que realmente parece un telefilm, que es The Accused. Una película que le gusta mucho a mi madre, y es la forma de definirla, pues es una película muy dura sobre cosas. A ver, Jodie Foster ha elegido papeles en su carrera muy duros y muy exigentes. Que Michelle Pfeiffer iba a ser... Sí, Michelle Pfeiffer iba a ser en principio la primera opción, pero bueno, que había estado en la película de Jonathan Demme llamada Casada con Todos, que al final hizo Jodie Foster, y muy bien elegida, ¿qué quieres que te diga? Y pensaban también haber cogido a Sean Connery como Aníbal Lecter. No quiero decir nada, pero bueno, Sean Connery estaba muy ocupado haciendo otras cosas, no sabemos. ¿Y no estaba Jane Hackman como muy empeñado también. Jen Hammond, de hecho, estaba en un principio, pues sí, porque se había hecho con los derechos y quería hacerlo, quería haberla dirigido él, si no recuerdo mal. Y bueno, pues, pero al final eso no pudo ser, porque tenían que haber conseguido también, como dije antes, los derechos del nombre Aníbal Lecter y pues se lió la cosa y al final pues no tuvieron que coger a otro director para el proyecto. Hay gente que se fueron considerados para hacer de Aníbal Lecter. Por aquí pone gente como Derek Jacobi o Daniel DeLuis, amigos. Imaginad esa película. Dios mío. Y Scott Glenn es el maestro ninja por antonomasia ahora mismo en el cine y la televisión. Lo cogieron como Jack Crawford, el jefe de, ya sabéis, de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI. Y incluso pues con su preparación de personaje y todo, que fue a conocer al personaje en el que se inspiró el escritor. Poco más se puede decir de la peli así antes de meternos en harina. Realmente es una película que tuvo muchísimo éxito. Pero es una película que en su momento era una más, no se esperaba en absoluto ese tipo de éxito que tuvo. Es la típica que fue todo un fenómeno porque tuvo era un presupuesto muy pequeño el que tenía y no tenía, o sea, no tenía esa visión de blockbuster ni nada por el estilo. ¿Ibas a decir algo, Adri? Iba a decir que fue una sensación, pero sobre todo sorprende porque es una película muy perturbadora. Luego cuando entremos en detalles ya diremos más, pero sí, tienes muy sórdida. Sí, claro, muy sórdida, pero por eso no estoy ya entrando a comentar la película, sino a hacer eso, que a pesar de que es una película muy difícil de ver y que... Muy adulta, muy sórdida. Efectivamente, que es supongo que estará calificada para mayores de 18 y tal, es una película que gustó de forma universal. Porque, a ver, que es muy buena, la vamos a comentar, pero me resulta llamativo que una película como esta sea una sensación tan global. Es que, ahora, luego lo comentaremos, pero es una película que parece salida de los 70, de esa época en la que Hollywood hacía... Hollywood estaba deprimido. Sí, hacía cine súper chungo, con temas muy... Pues eso, de la sociedad es una mierda, de la degradación moral de la gente, de mucha... Y esto realmente bebe mucho de ese tipo de cine de los 70. Hace poco que vi unos cuantos thrillers y demás de esa época y se ve ese pesimismo y esa falta de fe en el ser humano y todo esto en esta película. Pero llevado, claro, está a un lenguaje más de los años 90, es un poco distinto. Esta película además modeló mucho lo que era el thriller en los 90 y de forma pues inevitable surgieron muchos copycats y muchas otras películas que fueron influenciadas por lo que hizo Jonathan Demme aquí. ¿Y de qué va El silencio de los corderos, Adri? Así en concreto. Así en concreto y en general, tenemos que el FBI está tras Buffalo Bill, que es un asesino en serie que rapta a mujeres y todas con cierto, bueno, todas bastante jóvenes y con cierto tipo de perfil y les arranca la piel. Inicialmente no saben para qué hace esto. Y bueno, pues en su investigación para ir tras él, el jefe de la división esta que hace los perfiles de los Unidad de Ciencias del Comportamiento. Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI deciden aprovecharse. Deciden meter en el caso a Clarice Starling, que es una alumna que está a punto de graduarse, por llamarlo de alguna forma, en el FBI. Y que ya es una chica que despunta, muy brillante, etc. Es como Mulder, como Scully. Y deciden tirarla a los lobos, casi literalmente, para que le lleve un cuestionario a Aníbal Lecter, que es un tipo que está en la cárcel condenado de por vida por sus crímenes de canibalismo, y que es un tipo ahí como un ex psicólogo que, bueno, pues lo que quieren es que sacarle información a Lecter para que le diga cualquier cosa que le sirva para capturar a Buffalo Bill. Y básicamente este objetivo inicial del FBI, no digo que se tuerce, pero toma otra dimensión cuando Clarice Starling de verdad se involucra en en esta investigación y sobre todo establece una relación muy peculiar de quid pro quo con Aníbal Lecter para conseguir su objetivo, porque bueno, a lo largo de la película vamos viendo qué hechos del pasado y cuáles son las cosas que motivan a Clarice Starling y que la hacen ser la mujer determinada que es, pero eso, ella me he perdido un poco lo que iba a decir, pero bueno, que la cosa toma otra dimensión cuando ya se convierte en algo muy personal y muy de trauma infantil de ella y de un poco entrar en toda la psicología de los personajes, pero sobre todo de Clarice, que al final es la protagonista y es a través de la que está contada toda la historia. Que bueno, pues la base, la estructura, digamos, la columna vertebral es la investigación policial, pero es una excusa para esto, para entrar en la psicología de los personajes, no solo de ella, sino también de Lecter y las cosas que le motivan, o incluso de Buffalo Bill, que aparece muy poco, pero se le perfila como un psicópata muy interesante y muy complejo, a pesar de que tiene muy poquito tiempo para mostrarlo. Y bueno, así un poco, esto es un poco en general. Pues menos mal. No, a mí me gusta mucho. Es broma. Me gusta mucho con los títulos de crédito, la secuencia de introducción del personaje. Me parece un ejemplo de buen guión, que es toda la película. No. Sí, pues a mí sí. No, es que no está en el guión. Es que, querido. Ah. ¿No está en el guión esa secuencia? He hecho un trabajo de campo, me ¿vale? Parece fatal. Porque. El silencio de los corderos, de verdad, yo ya sabéis que a mí, bueno, es mi profesión, me gusta mucho el tema del guión y es algo que miro mucho y tal, y cuando he vuelto a ver el silencio de los corderos tantísimos años después, porque hacía muchísimo tiempo que no la veía, la he visto con unos ojos completamente distintos, y claro, cuando acabé la película, lo primero que quería era echar un ojo al guión, porque digo, pues hay cierto tipo de cosas que me gusta ver, leer cómo el guionista las plasma sobre el papel. Y claro, me he sorprendido porque también es un ejercicio muy interesante de ver cuál es el trabajo también de un director y cómo Jonathan Demme hace mucho y muy bueno por El silencio de los corderos, partiendo de un guión que es muy bueno. Y empezando por esta secuencia de la cara inicial, en el guión empieza, por lo menos el que se supone que es el último borrador, porque ahí se pueden incluso leer varias versiones. Empieza con ella en una de estas pruebas típicas que además se ve una en la película del FBI, que además ella es como la super crack y parece que es una escena de verdad de que entran a un tal, no sé qué, y de repente se descubre como que es un ejercicio de estos que hacen el FBI de entrenamiento. Y eso es así es como empieza la película en el guión. Pero a mí me parece, ¿sabes? Supongo que vas a hablar de esto, pero a mí me parece una secuencia inicial fantástica para los créditos porque con muy poco te está describiendo a un personaje que constantemente va a ser una persona que está como fuera de, no de su hábitat, porque no es eso, sino que va como más en contra, porque ahí la ves corriendo, subiendo todos los obstáculos, en plan como una alegoría de todo lo que va a sufrir cuando la llaman para ir al despacho, va siempre en contra de la dirección en la que va todo el mundo, se mete al ascensor este con los tipos que le sacan 5 cabezas con el jersey rojo y ella va así como muy de gris, tal. Es como una secuencia inicial que ya te está metiendo en lo que es el personaje y en lo que va a ser el personaje, con muy poquitos detalles, y además unas letras que ocupan toda la pantalla, que dice, tranquilo, que no estoy ciego, que leo los títulos de crédito, ¿eh? Sí, exacto. Era un poco por donde iba yo, ¿no? Se ve la determinación de ella de aguantar el sufrimiento, de pasar los obstáculos. Cuando la llaman, primero sabemos su apellido. Cuando se da la vuelta el que la ha llamado, se ve la gorra que pone FBI, y entonces ya sabemos que es un agente del FBI. Hasta ese momento no sabemos. Cuando llega a la parte del edificio, pasa eso que comentas, de que se ve como ella va un poco a su rollo, porque todo lo demás son tíos. Un camponabos. Cuánticos así. Y ella encima súper pequeñita y como que tiene una apariencia muy frágil y demás. Cuando se va acercando al despacho de Crawford, alguien le llama por fin con su nombre cuando entra en ese edificio y dice, anda, Clarice, tal. Entonces, cuando llegas a ese momento en el que llega al despacho, sabemos pequeños detalles de ella que ya nos dan a entender un poco por dónde va a ir el asunto antes de que empiece a dar la información o la misión que le tiene encomendada a su superior. Y creo que todo eso suma muchísimo. De hecho, es algo que luego pasa a lo largo de la investigación, ¿no? Cómo eso es, lo que cuenta ella de su niñez, poco a poco, según se va desarrollando la investigación, ayuda muchísimo a profundizar en su personaje con tres o cuatro pinceladas. Es una cosa que me parece que demuestra una gran habilidad. Y además, siendo un personaje que es un personaje fuerte, pero al mismo tiempo es un personaje muy humano y que es frágil en el sentido de que le afectan las cosas, que no le ha hecho callo la violencia como al resto de compañeros y agentes de campo que tiene alrededor con los que se codea a la hora de realizar esa investigación. Es un contraste que vemos a lo largo de toda la película y que a mí me gusta muchísimo porque es una de las cosas que más te involucra emocionalmente con ella. Es una persona de verdad. Sí, sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo porque además últimamente que, por suerte, por otro lado, estamos viendo más personajes femeninos fuertes, liderando películas y liderando sagas y tal, también estamos tirando, se tiende un poco a irnos al otro extremo, ¿no? A que la ice queen. Claro, a que una mujer fuerte tenga que ser perfecta, que no de estar un poco, que no tenga sentimientos, que sea así muy fría, que sea muy dura y muy ruda. No se trata de eso. Y para mí Clarice sigue siendo un personaje femenino, aparte de que es pionero, destaca mucho dentro de este del universo de los personajes femeninos protagonistas. Por lo que tú dices, que tiene una parte muy humana en la que tú la ves que es una tía que tiene determinación, que es valiente, pero que tiene miedo. Y que cuando se mete ahí en el garaje ese súper chungo en el que descubre la cabeza, ella va a tope, en plan, yo he venido aquí, sí, y hago lo que tengo que hacer, pero tiene miedo. No, está no muy bien nada. Lo del garaje cuando le dice al hombre este, y le da la tarjeta, le dice, si me pasa algo, si me pasa algo, aquí tienes la tarjeta para llamar. Ellos saben que estoy con usted, no sé qué, es como, sí, madre mía, qué cagada está. Pero no es algo, no es simplemente que hayan querido hacer un personaje así, es algo que es que forma parte de la película, el hecho de que sea un personaje que reivindica la fortaleza que de la vulnerabilidad de su personaje, porque a ver, constantemente Jonathan Demme también con su puesta en escena y bueno, y en el guion también está obviamente, te está remarcando que es una mujer que está en un mundo de hombres y que al final su determinación es la que hace que pase de todo, pero es constante la objetivización que hacen los hombres hacia ella todo el rato, las miradas, cómo se giran a mirarla, cómo el chico que a los que le va a preguntar por la crisálida le tira los tejos, constantemente los hombres están girados mirándola, además como es tan bajita. Es está ese muy bien. Momento en el que ahí han encontrado una víctima y están también sí, con sí, él. Sí, ese momento. Todo, se va él con el sheriff, creo que era, ¿no? Que le hace ese feo de, ay, no voy a hablar delante de la mujer. Sí, otro. Y hay un corrillo. No hablemos de estas cosas delante de la mujer, que son delicadas. Ese tipo de cosas subrayan mucho que a ella es consciente de todo esto, pero se la suda, no se siente fuera de su elemento, ni mucho menos. De hecho, precisamente en ese momento, cuando están con la víctima, me encanta como está todo lleno de policías ahí, ella se da la vuelta y es como, bueno, moveros, que genial, lo habéis hecho genial, habéis encontrado a esta mujer y ahora vamos a encargar nosotros, ala, tirando, y se quedan todos como diciendo, ¿y esta enana? ¿Qué? Porque además eso, está muy bien hecho el casting, porque encima ella tiene ese aspecto frágil, de casi cara de niña, y luego eso, tiene, ella con su interpretación también le da mucho Jodie Foster, pero aprovecha muy bien los primeros planos de siempre que busca siempre la reacción de la actriz, o sea, y del personaje antes de mostrar lo que quiere mostrar. Se nota mucho cuando entra en una habitación o lo que sea y abre una puerta, lo primero que se ve es su mirada y sus ojos antes de mostrar lo que está viendo, y eso es lo que le importa a él más, es precisamente eso, ¿no? Que conectemos con cómo ve las cosas ella y cómo le afectan a lo largo de toda la película. Lo que comentabas de la relación entre del tema de la cómo la objetualizan y demás, y uh-huh. Es que la película tiene como un subtexto muy grande de represión a todos los niveles, que empezando por Aníbal, el villano está relacionado el psico-killer este, sí, efectivamente, que viene de expresar algo que ni siquiera es real, que él se esfuerza por expresar de esa manera porque no sabe cómo expresar lo que lleva dentro de la infancia terrible que ha tenido, etcétera, bla bla bla. Es una película que tiene mucho de rollo de la identidad de género y claro, lo utiliza mucho en la dinámica de los agentes del FBI y cómo se relacionan las mujeres y los hombres, que es un mundo en apariencia de hombres que no dejan entrar a las mujeres y ella está ahí muy sola, o sea, muy solita, la pobre. Tiene que abrirse camino y se abre y es una de las grandezas que tiene el discurso de la película, que además muestra... Que esto lo tenía que decir, ¿no? Que Clarice es totalmente el punto opuesto a Aníbal, que se presenta literalmente como un monstruo, utilizando esa palabra de monstruo, y ella es todo lo contrario, es el individuo que no está todavía corrompido por todo ese mal que tiene alrededor. Es muy interesante cómo desde el primer momento están haciendo una contraposición de el monstruo Aníbal y ella en el otro lado. Con esa silla que tiene preparada enfrente de su celda. Ese primer momento que, por cierto, me hace mucha gracia porque le explican todas las reglas que tiene que cumplir cuando se encuentra con Aníbal la primera vez y las rompe todas. Sistemáticamente rompe todas las reglas que le han dicho que tiene que cumplir. Sí, bueno, que por cierto, ese primer encuentro con Lecter es una maravilla de dirección, porque te cuenta muchísimas cosas solo con los planos. Porque ya, bueno, tú has mencionado lo de los primeros planos, que es algo que es como marca de la casa en esta película, porque Jonathan Demme realmente para mí es un acierto. Estos casi subjetivos, esos primeros planos de las caras casi subjetivos, que casi están mirando a cámara por unos milímetros, que te meten mucho en la historia, que al final es un thriller psicológico pero de los potentes. Y es como si te estuviesen hablando a ti directamente. Pero aparte de estos primeros planos, en ese primer encuentro con Lecter, el juego que hay de tamaños de planos, de la situación, de dónde está la cámara, primero es un plano contra plano muy cerrado de sus caras de ambos, pero en cuanto Lecter establece como su posición superior, él sigue estando en un plano cerrado, pero ella ya está en un plano medio, y además desde arriba, como achicándola, y él desde abajo, por supuesto, y constantemente, según está yendo la secuencia, que es como un tira y afloja constantemente, en el que ella intenta estar a la altura de las circunstancias y él la está testando. ¿Cómo cuenta eso Jonathan Demme a través de su puesta en escena y de los planos? Me parece fantástico. Y luego, bueno, eso, al romper las reglas, date cuenta como ella obedece todas las órdenes de él en ese encuentro. Que es la dinámica de la película, de ella sabe que para poder sacar la información tiene que seguir la corriente. Y un punto muy importante, ella está haciendo eso porque es su trabajo y tiene una motivación profesional, aparte de personal, y tiene un objetivo que no es egoísta. Por eso, Aníbal la respeta. Sin embargo, el personaje del jefe Cierto. del hospital este psiquiátrico para psicokillers, nuestro amigo Chilton, que es todo lo contrario, que solamente busca la fama y el egoísmo y tal, que utiliza los atajos, enseguida ve las consecuencias que tiene el de intentar sacarle las cosas a Aníbal y no darse cuenta de que en realidad te está envolviendo él con su psicología, que realmente el personaje de Aníbal siempre hace lo mismo de ser un reflejo de la psicología de la gente con la que está hablando y utilizarlo a su favor, constantemente para manipular a quien tenga delante. Y hasta que no es demasiado tarde, nadie se da cuenta de eso. No, pero con lo de Chilton me ha recordado una cosa que quería comentar, que además para mí fue aún más obvio cuando leí el guión, y es que al final, bueno, obviamente esto es una película de personajes, por mucho que sea un thriller policíaco, que hay un caso, una investigación, para mí no es un MacGuffin, porque el villano y sus no motivaciones, pero lo que le empuja está muy relacionado con otras historias personales de los personajes, pero me encanta el hecho de que ningún personaje de esta película, ningún secundario, está simplemente ahí para servir a la prota, que es Clarice, pero bueno, Lecter por peso también podríamos llamarlo protagonista, sino que ese quid pro quo se aplica a todos los personajes. Algunos se usan mutuamente, como es el caso de Lecter y Clarice. o el jefe Crawford y Clarice también, y otros explotan, como es el caso del malo con las chicas que secuestra y asesina, pero todos tienen algo que ganar con interactuar con el resto de personajes. Todos tienen sus intenciones y sus motivos claros. Y si tú los pones, te pones, aunque esté todo contado desde el punto de vista de Clarice, si tú te pones desde el punto de vista del resto de los personajes, no hay nada que sea coincidencia, ni nada que sea casualidad, ni nada que sea simplemente porque tiene que ser así, porque tiene que avanzar la trama o tiene que avanzar el thriller o está sirviendo a una historia principal. Clarice quiere atrapar a Buffalo Bill, quiere salvar a Catherine, se llamaba, sí, y tiene sus mentores, sus rollos de mentores y sus rollos de superar la pesadilla esta del recuerdo de su padre y de los corderos y tal. Pero por su lado, Lecter quiere mejorar su situación en la cárcel y quiere eventualmente escaparse. Y usa, manipula a la gente. Chilton va detrás de la fama. Buffalo Bill va detrás de transformarse. Catherine quiere sobrevivir. Todos los personajes están, tienen sus propias motivaciones, sus propias cosas que les empujan, y lo bien que está construida la historia para que todo vaya entrelazado y todos se vayan influenciando en ese quid pro quo que tienen aparentemente, aparentemente no, que tienen Lecter y Clarice. Y es que por eso es una gran historia, porque al final entiendes a todos los personajes, de los personajes están ahí para algo y sirven a lo global, y no solo es una cosa de pues que es algo muy común en el cine policíaco, que al final los personajes secundarios no sirven para nada, y me encanta. La gran pregunta es, ¿cómo consigue Aníbal el bolígrafo? No, en serio, me hace mucha gracia porque es como la gran pregunta, la gran polémica. ¿Ah, sí? De la película, de ¿cómo se escapa Aníbal? Si solamente vemos... Que primero, da igual. Segundo. Exactamente, ahí por favor. Es que, en serio, lo hablo últimamente mucho cuando veo alguna película y la gente se centra en unos detalles... En preguntarse o plantearse ciertas cosas que de verdad no entiendo. Primero, da igual. Y segundo, antes en la película ya nos han explicado que simplemente forzando una situación, falseando que le da no sé qué ataque, es capaz de matar a una persona él mismo sin pestañear. Da igual cómo consiga el puñetero bolígrafo. Es lo mismo. Es un recurso que es que da igual. No se muestra, pero lo ha conseguido. Punto. Ya está. No hay que darle más vueltas. Y luego una cosa que me gusta mucho en el desarrollo de la historia a través del punto de vista de Clarice, y es que según va completando el perfil psicológico del asesino, es como automáticamente se nos muestran las secuencias en las que se ven esas mismas cosas por parte del asesino. Es decir, en cuanto empiezan a hablar de el patrón que sigue de los asesinatos, el tema de la crisálida, lo que hace con la piel, se empieza eso alternando con esas pequeñas secuencias de Buffalo Bill y qué es lo que está haciendo en ese momento, completando la información, pero confirmándola, ¿no? Realmente, no hace falta verlo todo desde su punto de vista, no hace falta tampoco ocultarlo porque es absurdo, porque si ya se da por bueno lo que el protagonista está aprendiendo a través de su relación con Aníbal, es absurdo taparlo. Entonces, en ese momento lo muestra, pero nunca antes, de tal forma que poco a poco vamos conociendo más de ese asesino, pero tarda bastante en aparecer para lo que normalmente es este tipo de películas. Realmente. De hecho, que se me cae el euro. De hecho, qué poca violencia aparece en esta película para el tipo de historia que es y para lo que hace el villano. Realmente no, violencia como tal no aparece. Ves ese cadáver, es muy desagradable. Y el ataque de Lecter y poco más. Realmente. Y el ataque de Lecter, realmente hasta el ataque de Lecter, que es como ahí está casi ya en el tercer acto, no vemos violencia, porque la violencia psicológica es suficiente. Joder, es que ya desde lo del rollo del tipo este masturbándose. Es que en es el psiquiátrico. Bueno, ya, cuando le lanza ahí todo. ¿Tú crees que veríamos eso en una película hoy en día? Incluso para mayores de 18, yo creo que no. Ni de coña, ¿ves? Es que no, es que hemos ido a peor en ese sentido. No ves en una película para R, es que ni en una R ves que le lancen a... Es que no, ni de coña. Pero ¿a qué iba yo? Sí, a que a mí personalmente, o sea, que me resulta muy llamativo que no haya violencia explícita hasta tan tarde en la historia, pero a la vez me parece como una reacción natural a la historia que se está contando, como que si la hubiese me resultaría forzada, porque ya lo que ocurre me parece todo tan violento, la naturaleza de lo que hace el villano, y esa, por ejemplo, esa secuencia en la que él está bailando, cantando, que es como muy mítica y eso, me resulta mucho más perturbadora que si le viese quitándole, que sabemos, desollando a alguna mujer. Porque es que ves ahí realmente la naturaleza de su psicosis y ves lo que es capaz de hacer sin verlo. Bueno, ya has visto cadáveres, pero... Aparte de que, como está contado desde el punto de vista de la investigación, por así decirlo, el personaje central está alejado de eso. Ella lo ve en la distancia, en principio. Entonces, sí, entiendo que no quiera mostrarlo directamente cuando aparece el asesino. Creo que no es coherente con el resto de lo que está contando, desde mi modo de ver. Pero eso es que es eso, da igual, porque es muy opresiva la atmósfera que desarrolla la película. Y te va dejando simplemente con lo que hablan, con la manera en que se encuentran los cuerpos y las descripciones, con las fotos, con la reacción de la protagonista. No es necesario mostrarlo. Realmente, cuando Aníbal, por ejemplo, habla, le está intentando decir qué es lo que quiere Buffalo Bill, sabiendo eso, es cómo le van a atrapar, y ella le responde, mata mujeres. Y dice, no, eso es simplemente una cosa incidental y tal. Y te quedas como diciendo, un momento, ¿qué? ¿Perdón? Pero claro, la película está dando por sentado la violencia contra las mujeres, que realmente es una cosa que está de poso de todo esto y que da muy mal rollo y que es algo que le afecta muchísimo, como no podía ser de otra manera, a Clarice. Que bueno, luego esta película ha tenido mucha controversia también por parte de cómo se retrata el sexismo y el tema el tema de identidad LGBT y demás. Pero en la propia película explica muy bien, dice, no es transexual, este tipo está mal de la cabeza, pero él se piensa que es transexual y ya está. Y no creo que la película lo muestre de una manera retorcida ni nada por el estilo. Y el sexismo, como has explicado muy bien antes, es algo que está mostrado precisamente a modo de discurso de la película como denuncia. Para nada está reforzando esa idea, todo lo contrario. Y todo lo contrario, además, en ningún momento la película hace víctima a Clarice de ese sexismo. Lo muestra, lo relata, que existe a su alrededor, pero ella no se siente... O sea, se puede sentir incómoda, pero ella no tiene una actitud de víctima, ni muchísimo menos ante esto. O sea, es que es... Incluso la víctima que aparece retenida tiene un momento de intentar tocarle las narices al asesino también, ¿eh? Sí, sí. Que me gusta mucho esa reacción de ti que tiene de coger al pobre perrito. Por eso decía que me parecía genial la del tratamiento de todos los personajes, porque hasta un personaje tan terciario como esta chica, de verdad es creíble, está construido, es una persona que tú la ves pelear y la ves tener su plan, la ves gritar, la ves intentar cargarse, o sea, chantajearle con el perrito, la ves, o sea, tiene sus motivaciones y sus impulsos, y no es un personaje que está ahí simplemente para lloriquear y ser algo accesorio. Y me da mucho la atención, por cierto, la escena esta en la que sale la senadora y empieza a hablar por televisión y haz lo típico de manual, ¿no? De decirle al que tenga su hija, tú tienes el poder, no sé qué. ¿Te das cuenta de cómo retuerce ese momento y realmente lo que plantea la película es todo lo contrario de no, estás haciéndolo mal, no puedes darle ese poder a una persona que sabes que puede ejercerlo violentamente? O sea, al que ha ejercido violencia no puedes decirle tienes el poder en esta situación, todo lo contrario, tienes que intentar desequilibrar las cosas para apropiarte tú de ese poder que él está ejerciendo, que es lo que hace realmente Clarice con Aníbal todo el rato, aunque sea de forma completamente sutil y dejándose envolver por él, ¿no? Pero es el objetivo final. Sin embargo, el poder desde ese punto de vista político de la senadora esta lo quiere, digamos, otorgar como muestra de fíjate que tú tienes el control y lo aceptamos y vamos a negociar, ¿no? Es una cosa así un poco extraña y son dos formas totalmente contrapuestas de luchar contra esa violencia que ejerce Buffalo Bill, que me llamó mucho la atención. Es como política versus humanidad, una cosa ahí muy muy muy curiosa en ese retrato que se hace normalmente este tipo de situaciones. Sí, tiene una actitud, la madre tiene una actitud muy diplomática dentro de en su discurso ese. Pero cosas. Y nada, y luego, bueno, no hemos comentado porque al final la película se llama El silencio de los corderos. Al final, ese momento traumático de la infancia de Clarice es como el centro, como el núcleo de toda la historia. Porque hay una cosa que me resulta llamativa, y es que leyendo algunas críticas sobre la película y tal, muchas veían, como además está el tema del transformismo de Buffalo Bill, la polilla esta como... Sí, la crisálida. De metamorfosis y tal. Veían como una especie de cambio o de cosa que tiene que superar Clarice, como una especie de transformación en ella, que gracias a la transformación ella es capaz de resolver el caso y superar. Es como, y no lo veo así para nada. Yo veo a una mujer que está condicionada por ese hecho de su pasado, en el que por un lado se le murió su padre y no pudo hacer nada por evitarlo, y luego sufrió ese momento de la matanza de los corderos y que intentó salvar a un corderito y no fue capaz, y tiene esa motivación constante, pero la determinación, la capacidad y la porque al final, cuando ellas, aunque sea con una pista de Lecter, la que acaba de caer en la información crucial para localizarla y tal, es ella con sus métodos de investigación, de policía, con lo que sea. Ella ya tiene esa, digamos que condiciona su personalidad y su ser como agente del FBI, pero no veo que la transformación o la metamorfosis esté en ella, ni muchísimo menos, y menos sobre todo con el final, cuando le llama a Lecter. Exacto, y le dice, exacto. Al final es callado a los corderos. De hecho, en guión, luego, después de decirle has callado los corderos, tal, le dice no, porque tendrás que seguir constantemente, tendrás que hacer más cosas y conseguir matar a más malos para poder seguir intentar acallar a esos corderos, pero nunca lo... Es como, eso está cortado en la película. Me parece súper buena decisión, porque es como reincidir en algo que ya simplemente con la frase de que has callado a los corderos ya te acaba de subrayar que Clarice va a ser siempre así, va a ser esa cosa que la mueva y que esté dentro de ella y que le impulse a querer salvar a todos los corderos que se le ponga por delante. Pero eso. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Porque creo que la película sí lo que muestra es la reafirmación de su forma de ser, no una transformación. Y realmente la llamada de teléfono de Aníbal es la que confirma esto. En ese momento le acaban de dar la placa de agente especial del FBI, dirías, uff, un paso más, ha evolucionado tal. La llamada de teléfono hace que, evidentemente, veas que sigue siendo la misma del principio en ese aspecto. Tiene esa fragilidad, que le lleva a realizar su trabajo de una manera determinada hasta el final. Y lo que decías de que siendo así consigue llegar a la información, qué grandísimo momento. Ese montaje paralelo, ese contrapunto de acciones que te engaña, haciendo creer que Scott Glenn ha encontrado la casa cuando en realidad es ella, y ese momento del timbre. ¿Y cuántas veces han imitado ese montaje paralelo? Y muy mal. Y a veces muy bien. Sí. Es un método, o sea, es un montaje que está así en el guión, o sea, no es que sea montaje. Es un recurso muy hábil y muy de jugar con el espectador. Pero no está para nada forzado, es decir... Pero no es tramposo. Te muestra el interior de la casa, te muestra la acción de los otros que están rodeando, llegando a la casa del otro lado e intentando hacer la redada, y cuando llaman, llegas, van a abrir la puerta y ¡uy! No es la persona que parece debía estar ahí. Es otra completamente distinta, y te das cuenta de cómo la han cagado los otros. Pero es muy sencillo, no dura demasiado, y y realmente con tres o cuatro cortes lo han hecho, no está forzado para nada, y la narración fluye perfectamente ahí para llegar ya a la resolución de la película, porque es lo que tiene, que está hecho para que tenga mayor intensidad la resolución y veas que es simplemente al final el enfrentamiento de ella contra el asesino. Y qué enfrentamiento, joder. Porque qué agobio. De verdad, qué agobio, qué mal lo paso con esta película. Sí, sí, sí. De nuevo, insisto en lo de los personajes, porque Catherine, tronca, sabes que si gritas estás poniendo en peligro a Clarice, que está intentando salvarte, pero ahora mismo tiene cosas mejores que preocuparte, que preocuparse, que sacarte del agujero. Deja de gritar. Pero ella tiene sus propias, además resulta hasta cómico, en plan, que te calles, tronca. Y está intentando, pero cuando se apagan las luces, la visión nocturna, otro recurso que luego ha sido sobreutilizado, tal, es que es tan agobiante, porque además eso, la ves tan vulnerable, tan... Es que entra temblando cuando entra ahí, entra temblando, ves que está angustiada, que realmente está en ese momento porque está entrenada para hacer esas cosas y lo hace, pero ella lo está pasando muy mal y claro, tú como espectador fatal con ella. Y realmente, además, he de subrayar un detallito que me encanta de la peli, y es cuando en un momento están haciendo uno de estos ejercicios del FBI, como una especie de, no sé si es un asalto. Sí, una redada. Una redada. No, pero no es una redada. Bueno, da igual. El caso es que ella lo hace mal porque de repente le ponen una pistola y dice, no has mirado en la esquina. Y entonces, yo no podía dejar de pensar, ¿te acuerdas? ¿Sabes lo que digo, no? Que le dice, no has mirado a la esquina y estás muerta. Cuando en toda esa secuencia final en la que está ella por las puertas, por el sótano ese súper chungo, no podía dejar de pensar en eso. En plan, Clarice, mira bien detrás de las puertas. No, claro. Mira bien. De hecho, tiene un momento que muy concretamente lo hace y se ve como ella gira, sí, muy rápido. Exacto, es como así, muy bien, pero está, juega mucho con esa cosa de... o sea, sí, a ver, me parece un detalle muy, muy bueno del guión para condicionarte luego a la hora de ver ese momento final. Pero qué atroz, y en el fondo a lo mejor me dices, madre mía, ¿qué dices? Pero Buffalo Bill me inspira bastante lástima. Es un personaje patético, realmente, pero claro, es patético en un sentido tétrico, entonces, sí, es. Entonces por eso es tan perturbador. Y por eso sus secuencias son... Porque es la típica persona de apariencia normal. No es el monstruo ni se comporta en principio como si... Mírame, soy un asesino, ¿sabes? De hecho, una de las tácticas que utiliza cuando secuestra a otra persona es ser amable, ser el vecino de al lado y tal. Y cuando se presenta ya en su casa, lo mismo, ¿sabes? Actúa un poco raro, pero realmente intenta, pues es una situación un poco incómoda, pero de amable y de persona normal, aunque sea un poco nazi, porque ves ahí que están colgados unos carteles de americanos neonazis y demás, y esvásticas. Pero bueno, aparte de eso, podría pasar por un americano medio. Bueno, menos porque llama, las habla con como de eso, como tercera persona, ¿sabes? En plan, como objeto, es como, porque no las quiere humanizar, claro. Pero ese momento en el que le está diciendo a la chica que se unte crema, y la otra está en plan, que me deje salir, por favor, quiero ver a mi madre, tal, y ves como se está rompiendo un poco y casi le cuesta, y está como it, que se subraya muchísimo el it, como intentando convencerse de es un objeto. Es que me inspira mucha lástima, porque, o sea, lástima de, o sea, estás para encerrarte y que no te, pero quiero decir que creo que transmite muy bien la película el que intentes, entre muchas comillas, verlo desde su punto de vista, o lo que él está buscando, esa transformación, esa desesperación que tiene. Es una cosa... Bueno, y ya creo pero que bueno, podemos acabar, ¿no? A no ser que tengas algo que decir. Quería banda sonora, banda sonora. No voy a hablar de la banda sonora. Tiro, está bien, pero... Ya está, venga. Pero quería comentar una cosa, porque ya que me he leído el guión, lo voy a aprovechar. Quería comentar el tema de los flashbacks de Clarice. Porque, bueno, en guión hay un tercer flashback en el que se ve todo lo que sucedió en el rancho y lo de la matanza de los corderos, con su clímax ahí cuando los ve tal y eso. Y es algo que iba a rodar y que Jonathan Demme quería rodar y eso, pero estuvieron mirando para hacerlo y por lo que he leído, como tenían que esperar a que fuese la época de la matanza y se les iba como mucho el presupuesto y decidieron no hacerlo. Entonces decidió, pues mira, lo cuente y ya está. Claro, luego... De interpretación es tan potente ese momento de simplemente verla a ella contarlo y cómo a ella le afecta, ya lo ves ya lo ves con su interpretación y con su reacción y con su forma de contarlo. No hace falta verlo para saber la importancia que tiene para ella y el trauma que es para ella. Que de hecho es algo que a mí me pasa mucho, que estamos muy acostumbrados, es como un recurso fácil, ¿no? Es muy típico en las narraciones, en las series y tal, el que te estén contando algo y por corte que te metan el flashback, y es muy fácil contar así las cosas. Pero a mí me resulta mucho más potente, si tienes la interpretación, el ver cómo una persona decide contar ese momento de que es impactante o que es relevante o lo que sea. El caso es que, bueno, contando, teniendo en cuenta este tercer flashback y el primero, que es el que ve la vez a ella con su padre en plan feliz, y luego el segundo es cuando su padre está en el ataúd, a mí quizá es lo único que me sobra de la peli, porque creo que es algo que, o sea, el segundo flashback es muy impactante y creo que apoya mucho a la humanidad de Clarice y a entender desde dónde le viene esa determinación y demás, pero creo que la película habría funcionado igual sin esos dos flashbacks. Sin el momento feliz. Sin el único momento feliz que hay en toda la película. Vaya por Dios. No, pero es que... Hombre. Creo que no, creo que lo quitas, para mí creo que lo quitas y no pasa nada. Vale, y eso significa que eso hay que quitarlo. No lo sé, yo creo que sí. Intenta hacer un poco que funcione. Intento debatir. Yo creo que intentan que sea más intenso todavía la sensación de pérdida y tristeza y tal por la muerte de su padre. Y para eso, pues te muestran al principio pues que su padre la trataba bien y que encima sabemos que su madre se había muerto antes. Entonces, como tiene más significado ese hecho. Yo creo. Pero no te saca. Sí, entiendo el significado. A mí no me saca, yo creo que además es muy breve, creo que está bien. Es algo como, pues se acuerda en ese momento de su padre, ya está. Vale, no, sí, o sea, quería simplemente poner sobre la mesa. No. Un poquito aquí, déjala vivir, la pobre. Su momento feliz. Feliz, pero que al final ese recuerdo agridulce. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google+. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. En fin, pues nada, yo creo que podemos ir cerrando, ¿no? Porque podemos ir cerrando. Últimamente nos enrollamos como las persianas hablando de las películas. Da para rascar. Es que claro, con estas pelis que elegimos... Claro que sí. No como la siguiente, que será... ¿Qué película hablaremos, Adri? Pues vamos a hablar de una de mis películas favoritas. No, estoy exagerando, pero es una película que yo reivindico mucho, que es Collateral de Michael Mann, uno de los hombres más visuales sobre el planeta. El superhéroe director, Michael Mann. Y nada, tenía una película protagonizada por Tom Cruise que hace y Samuel L. Jackson. Tom Cruise hace de malo, para variar. Y os la recomiendo que la veáis para así, para el próximo programa la vamos a diseccionar. Y también la recomiendo que la veáis porque está muy, muy bien. Porque además, eso es, tiene una narrativa visual fantástica. Y es una pequeñita así joya escondida que nadie conoce. Hombre, bueno, nadie conoce. Tampoco te pases, Adri. No la... Que está olvidada. Don't oversell it. No, sí, vale, me estoy pasando. Pero no, yo la tengo mucho cariño. Esa peli. Y de ver, pues eso, ¿qué opináis de...? De Batman vs Superman, sobre todo, a favor, en contra. Esta vez hemos coincidido, algo que me sorprende a mí más que a nadie. ¿Qué opinas de Ten Cloverfield Lane y de algunas películas que hemos comentado por aquí, como Kiki también, otro estreno reciente? Pero yo, y El Silencio. El Silencio de los Corderos, principalmente, que es un poco la película del episodio y que daba para hablar mucho. Y de Jodie Foster, que Jodie Foster, hay que hablar más de Jodie Foster, se habla poco de Jodie Foster. y de su papel es una gran mujer. Gran mujer, bueno, gran. Gran actriz y mejor mujer. Gran espíritu, porque la pobre es muy pequeñita, pero bueno. sí, que eso, que esto ha sido el episodio 110, de verdad. Madre mía. De esta peli ya la he visto. 110 capítulos aguardando tus chistes, Ramón. Yo he sido Ramón Rey. Y yo Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.